Oiga, señores, buenos días. Buenos días. Ahí estamos ahí, como quiera que sea. En este viernes, 17 minutos después de la hora, ya amaneció. Oiga. Oiga, gracias a Dios, ya es fin de semana. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y el resto de la semana? Nada más quiero preguntar. No más que no trabajamos el sábado y el domingo, mana, pero de ahí en más vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana, señor? Pues nada, hijo, pues no tengo ni un güey. Cocinar, Benefi. Nada, pues no, ya no quiero ni ver ni tele, yo ya estoy enfadado yo de la tele, yo ya no. Ya. Oiga, yo pienso que usted nunca pensó decir esto, ya no quiero ver películas, ya estoy harto de películas. No, nunca he sido así tan peliculero, Tototi. Ay, chiquito, le dicen que le digo. No ha sido así tan... Usted me tiene en un concepto que yo estoy todo el día echado. No, señorito, no. No creo que echado, Don Cheto, pero sí me lo imagino haciendo el quehacer y cocinando con su respectiva tele prendidita y viendo ahí su peli. No. Es que ustedes no saben cómo vivo yo. No, yo no vivo así. De verdad que no. Nos enteramos, más, te voy a decir lo que he visto en la tele yo. He visto La Casa de Papel. Sí. Yes. El Tiger King. Sí. Yes. Y la del Rey León. Sí. La de Mark Wahlberg, esta que se llama. La nueva, ok. Esa que está en Netflix, una de Mark Wahlberg que está en Netflix. Chiquito bebé. Y. Rush Hour 2. Mira. Esa viejita de Jackie Chan. No más, he visto lo que he visto. En tres semanas. Ok, está decentón ahí. No he ido. Ahora, ¿ustedes cuáles que han hecho, güey? No, señor, yo he visto media Netflix. Netflix, sí, pues ustedes, pues sí, pues yo no he visto yo mucho. Yo nomás La Casa de Papel ahorita. Sí, hija, pero tú desde la primera temporada hasta la cuarta. Ahí estaba. Sí. Correcto. Ya estabas hablando como de 4 días allí. De encerrada a ver todo el día, nomás no, se levantaba al baño y regresaba a la cama. ¿Eh? Me aventé la mitad de la segunda hasta ahorita la cuarta. ¿La mitad de la segunda? ¡No! Valgo pa' puro gorro. ¿Qué te digo? Oiga, Don Cheto, le quiero contar algo importante esta mañana. Yo sé que es algo diferente porque es viernes de sexo, pero el día de hoy nos tiene algo muy especial Edelmira Cárdenas. ¿Oh, sí? Porque dicen que en la psicología también puedes saber el significado de cierta manera de, pues, tu sueño. Entonces, lo que va a hacer esta mañana Edelmira Cárdenas, que prácticamente nos va a decir el significado de nuestro sueño sexual. ¿Alguna vez ha tenido usted un sueño sexual y dice, ay, ¿por qué soñé esta cosa? Pero yo en mi vida jamás había soñado algo tan cachondo. Pues ella nos va a decir el significado, Don Cheto, imagínese. Ok, entonces que hay que invitar a la gente a que nos diga a través de las redes sociales y a través de los teléfonos de cabina cuáles han sido sus sueños sexuales, cómo son, de qué se tratan, porque psicológicamente tienen un significado. Y Edelmira Cárdenas, pues que es psicóloga de la cosa sexual, nos lo va a interpretar. Entonces vamos a invitarlos a que nos lo digan. Yo estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Said está como si soy Said, el chino está como chino al aire, Giselle Bravo está como Bravo Giselle. Les puede mandar mensaje directo, hacerle la pregunta a ella, o por supuesto en los teléfonos de cabina, que son el 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Don Cheto, yo nada más quiero comentar algo. Le voy a pedir a la gente que son aquí en Los Ángeles 6:21 de la mañana, sí. Y hay muchos niños en la casa ahí escuchándonos. No, hombre, estás tan dormido. No es lo mismo decir que yo soñé que me acosté con el chino a ser explícito. No sean explícitos. Sí, por favor. Pon otro ejemplo, sí, por favor. A mí no me agarres de tu ejemplo. Gracias. Oh, ¿pusiste tu ejemplo a chino? Mana, dile, been there, done that. Sean explícitos, sean así como fue. Pues yo estaba soñando que tuve un encuentro, así digan, tuve un encuentro con la vecina y pues, ok, regresamos pues con Edelmira Cárdenas, que va a interpretar los sueños eróticos, los sueños sexuales, los sueños mojados. Ay, señor, no diga eso. Es que me acabo de levantar, pues así hago así la voz. Oiga, familia, 30 minutos después de la hora, estamos en vivo. Familia, estamos en vivo y es momento de ir con nuestra sexóloga favorita, la mejor de México, sinaloense hasta las cachas. Ella es Edelmira Cárdenas. Oh, yes. ¿Cómo estás, Edel? Ay, de feliz de verlos, por fin siento una comunicación más fluida. Los sí. estoy viendo, me están viendo. Sí. Eso es orgásmico también, eso es orgásmico. Orgásmico, orgullo, y eso pues. No, ¿cuál usted cree que es usted cree que es orgásmico ver a Don Cheto con las lagañas aquí pegadas? No, me las quito, pues, vale, me las quito. Pues. No, Don Cheto ya anda muy guapo desde temprano, igual que Ede. Ay, no, mal, no, verdad que sí. Yo, la verdad, amanezco guapo. Yo, ¿para qué tengo que no? Sí, sí. Oiga, Delmira, hoy vamos a hablar de los sueños. Hay una cosa de los sueños que siempre nos llevan a lugares muy raros donde se mezclan cosas reales con fantasiosas, y siempre ha habido una legata de qué significan y es lo otro, pero hay un tipo específico de sueños, que es el sueño sexual, el sueño húmedo, el sueño mojado, el sueño que donde lo sexual está muy presente, y también esos tienen significado según la psicología sexual, Eden. Así es, Don Cheto. Mucho de lo que se ha logrado estudiar a través del sueño, hay algo muy avanzado en la psicología donde se interpreta también el sueño. Pero en este caso a mí me llamó mucho la atención nuestro radioescucha que nos pregunta que si el soñar perversiones lo hace pervertido. Y quiero decirlo, que esté tranquilo, no es pervertido. Lo que pasa que a través del inconsciente se representan simbólicamente muchas de las frustraciones de la imaginación, pero sobre todo esos deseos frustrados. El hecho de soñar perversiones lo que significa en el inconsciente es que tomamos esa frustración y la transformamos en un... Se congeló. Quítele miedo, Cheto. Se congeló, sí. Edelmira Cárdenas, porque se está conectando. No, ya se fue, bueno. Ya estoy, Edelmira, ya estás de regreso. Sí, sí, que sí. Se convierte, y Edelmira, ¿no escuchas? No, apenas se está conectando, acá todavía no sale. Ah, bueno, mientras Edel se conecta, que la gente empiece a llamar al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653, sí, para interpretarle sus sueños. El sueño sexual. Yo tengo una pregunta, señor. A ver, ¿cuál era tuya? Me intriga, ¿usted ha tenido uno de esos? ¿Eh? ¿Usted ha tenido? No. Usted no va a participar. yo no. Ahí yo no, el que diga que no ha tenido sueños eróticos, sí, miente, y te voy a decir por qué miente. Porque no es algo que uno pueda controlar. De hecho, está comprobado, y ahorita le voy a decir a Edelmira para que vean que sí es cierto, que entre menos actividad sexual tengas, más sueños eróticos puedes tener. Ay, con razón. Te estás proyectando bien machín, hija, te estás proyectando bien, sí, machín, hija. La mera verdad, estás proyectando. Una vez soñé el Canelo y no me quedé, cuando me desperté dije, ching, dije, ¿quién me despertó? Apenas venía lo mero bueno. Soñaste tú, eso es porque hay un deseo allí de para con él. Yo soy sexólogo chiquito, hija, soy sexólogo chiquito y yo. Hay un poquito, ¿usted cree? Sexólogo chiquito. Bueno, está en el teléfono de Edelmira Cárdenas. Volvemos con ella. ¡No vayas! Volvemos con ella. Edelmira, ¿nos escuchas? Ay, sí, Don Cheto, yo los escucho perfectamente bien. Lamento mucho bien lo de la tecnología, pero aquí estamos, sí, Don Cheto. Bueno. Lo que les comentaba es que los sueños en realidad son representaciones que son símbolos en realidad. Además, quiero decirles a todos, de cada 8 sueños, uno de los sueños que tengamos, uno tiene un alto contenido sexual, pero no hay que preocuparse porque en la vida real podemos controlar nuestras actitudes y lo que hacemos, así como nuestras decisiones. Sin embargo, en el inconsciente allí están, ahí anidan las sensaciones, las imágenes, los paisajes y las personas con las cuales fantaseamos o nos llevan a tener estas experiencias que nos causan una incluso orgasmos. Mientras uno duerme, te puede ocasionar orgasmos. Dicen que en nuestra mente a veces quisiera compensar esos sueños frustrados y nos da una noche de placer pues aunque sea de vez en cuando, queridos amigos, aunque sea de vez en cuando. Entonces, Freud decía que los sueños son realizaciones inconscientes de unos deseos que no pueden ser tolerados por la sociedad o de hecho por uno mismo. Por eso cuando este chico que me pregunta que si soñar perversiones lo hace perverso, es que en el sueño sale tu verdadero yo, las ganas de cumplir, las ganas de tener, las ganas de experimentar. Por lo tanto, en estos estudios que se han realizado, pues lo que realmente están viendo son los niveles de frustraciones, las cosas que realmente queremos llevar a cabo y que en la vida real pocos en realidad nos atrevemos a experimentar. Por eso los sueños sexuales tienen un lenguaje muy simbólico, don Cheto. Oiga, mira, le decía yo a los compañeros que una vez yo escuché que, bueno, uno no tiene a lo mejor poder sobre qué quiere o no quiere soñar, y que a veces hay gente que es muy, pues, muy persinada, que no le gusta mucho hablar de este tema porque es un tema tabú y un tema fuerte y lo que tú quieras, pero el sueño es el sueño, y dicen que a veces entre menos intimidad tengas en el mundo real, en el mundo onírico, sueñas más seguido las cosas sexuales. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Los sueños son un mecanismo para liberarnos de tensiones, de miedo e inhibiciones que nos bloquean en la vida real. Entonces, esas personas que son reprimidas, contenidas o temerosas, pues obviamente el sueño dice, a mí me vale un cacahuate, mano. Yo estoy en el inconsciente y el inconsciente es lo que sale y lo que nos lleva obviamente a disfrutar por lo menos de la imaginación, pero con este componente sensual, pero justo en el sueño, don Cheto. ¿Usted ha tenido algún sueño ahí recurrente? A ver, yo, teóricamente. Pues sí, ¿y don Cheto viene? Sí, pues aunque no quiera, yo sí me he levantado, sí, así como que con... ¿Qué has soñado, don Cheto? Pues sueño, pues, que pues me da como cierta actividad paranormal allí, ¿verdad? Cierta actividad, pues... ¿Por qué paranormal? Donde hay más mujeres, pues, que me invitan a pecar y yo no quiero muy bien, Edelmira. ¿Y qué tipo de pecado? Porque ¿qué tal si yo soy el seducido en el sueño? ¿Qué querrá decir cuando yo como que no quiero entrar y...? Ah, pues tiene que ver mucho con los miedos, don Cheto. Por ejemplo, hay algunos donde dicen, oye, es que yo en el sueño tengo un sexo bestial. De hecho, algunas personas han soñado que tienen sexo con un animal, pero en realidad no es que se desee. Don Cheto, Como me dio como un ataquecito ahí de todo. Yo no, ¿qué? Con amarras. ¿Qué fuerte? ¿Has soñado con un animal o algo así? Yo, como dice Mario Quintero de los Tocayos de Tijuana en Los Tres Animales, y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero, ahora soy un gallo. Es que don Cheto no ha soñado, ha hecho realidad su sueño. Recuerdo. Oiga, Edelmira, tengo muchas preguntas para usted sobre los sueños sexuales que Edelmira Cárdenas nos va a interpretar al regresar. Así que llámenos, los números en cabina, Giselle. Claro que sí, 818-520-1055. También estoy en Instagram, Don Cheto Alegre, ahí yo se los leo. El Chino Alegre, todo pega. ¿Cuál es el chino? Mamá, es el Chino Alegre. El Chino Alegre. Y si sois ahí, también le puedo mandar mensajes a ellos. Y los números en cabina. El WhatsApp, Chinel Conde. 818-480-1690. En la cuca. Oiga, familia, estamos de regreso con Edelmira Cárdenas interpretando los sueños eróticos que haya tenido, que usted tenga que querer preguntarle y que luego dice uno, luego, ¿por qué? Pues yo soñé pues estas cosas, pues hombre. ¿Qué significan? ¿Qué significarán? Ferrari, vamos a hablarle a Edelmira por el teléfono, por favor, para regresar. Tengo varios sueños. Curiosamente, está teniendo mucho tráfico este tema de los sueños eróticos. Sí. De los de los sueños que hay. Mira, por ejemplo, voy a leer algunos, ¿va? Voy a leer algunos que... Échale, échale. Ok. De regreso. Edel, ¿ya estás de regreso? Aquí estoy, señor. Ya va, me vine ya con ustedes. Es muy raro. Eso. Este es muy raro y voy a empezar con este muy raro. A ver. Dice, don Cheto, yo tengo un sueño erótico. Sueño que ando arriba, estoy encuerao, arriba de un caballo negro y me paseo por las calles. Esto participe en el programa, pero se me hace que es erótico. 100%, don Cheto, lo que puede significar es que esta persona desea explorar su parte más ardiente y pasional, o sea que, y luego además no lo hace en el campo, lo hace en la ciudad, quiere reafirmarse y reconfirmar ante la sociedad que es una persona muy pasional, muy cachonda y muy erótica. Es parte de una reconfirmación, don Cheto. Ah, mira. Yo tengo una, don Cheto. Adelante. Bueno, el primero les doy el número 818-520-1055. Las líneas llenas, las líneas llenas. Sí, yo tengo uno. No es explícito ni nada por el estilo, pero he soñado que alguien me acaricia así que la mano, pero nunca le veo la cara. Nomás, o sea, nomás veo que es la mano de un hombre. Te dejas querer, pero no sabes quién. Tú no más sientas lo delicadito y lo delicioso. Pues, amiga mía, indica, la caricia en realidad indica que no estamos recibiendo mucho afecto de la persona que nos gusta o queremos. Y también, si nosotros estamos acariciando, significa que algo estamos haciendo a nivel emocional. Yo te recomiendo que al despertar valores mucho del trato que te están dando y que tú estás dando a la persona que quieres. Es muy rejega, sí. Sí, la verdad, sí. Déjate querer. Sí. Oye, don Cheto. Dejas querer. Sí, es cierto. Sí, señor. Yo la verdad es que he soñado mucho que no nos interesa, vamos al teléfono, gracias. Que llego a un hotel. Ajá. Y voy muchas veces recurrentes a ese hotel, o sea, lo he soñado muchas veces y siempre voy de la mano con alguien a ese hotel. No, no sé tampoco quién es, no le veo la cara ni el cuerpo, pero voy a un hotel muy recurrente y yo digo, ¿tendré que ir a ese hotel o qué significa eso? ¿O me hace falta tener sexo en un hotel o qué significa? ¿Vas o te llevan? Es aquí la pregunta. No, yo voy con alguien. Yo voy con mira, soñar que van mucho a un hotel, que van mucho a un hotel, ¿qué significa? Ay, don Cheto, pues lo que significa que quieren cambiar la relación actual o la vida en pareja que están llevando actualmente. Uh-huh. O sobre todo es una ansia por una vida más despreocupada, más placentera y no con tanto estrés. También significa que puede haber un cambio de domicilio o sobre todo... en algunos casos predice mucho una situación de fracaso, pero si lo que sueñas es que vas a un hotel muy viejo, dicen los estudios que eso también te puede llevar a que tengas una fortuna o algo o una buena noticia pronto. Ok, voy a ir con Antonio de Oklahoma, línea número 4, por favor, Ferrari Groll, para escuchar a Antonio su sueño sexual, su sueño erótico. ¿Cómo estamos, Antonio? Cachando. Buenos días, hijo. Buenos días, don Cheto, ¿cómo está? Al padre millonzón. Parezco Santo Claus, vale, todo barbón. Oye, vale, ¿cuál es tu sueño erótico, pues, vale? Mira, don Cheto, yo me levanto todo mojado, don Cheto. Ya llevo como una semana que yo digo, yo no me estoy haciendo del baño, ¿verdad? Pero siento que ya cuando estoy en el acto ya me despierto, pero ya me fui. ¿Pero con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Con mujeres. O sea, con conoces, bueno, ¿no? No, pues, pero las conoces. No, aunque no digas quién, nomás las conoces. O con mujeres desconocidas. Quiere decir que andan muy reprimidos sexualmente, ¿no? ¿No? El psicólogo, okay, no, pues. Mejor que nos diga del mirador. Sueña con muchas mujeres, TikTok, pero muy seguido. O sea, sueña que tiene intimidad con mujeres. Más bien amanece mojado. No, sí, pero amanece, pues. Bien contento. Sí, lo que pasa es que este señor, lo cual agradezco mucho su llamada, en el sueño lo que está haciendo es liberando muchas de sus fantasías. A mí lo que me preocuparía es: ¿mojado qué significa? ¿Húmedo o mojado líquido? Porque si es mojado húmedo, el líquido preeyaculatorio, ¿qué significa? Antes de eyacular o antes de que tenga un orgasmo, sale un líquido que es mucho más líquido, por así decirlo, y moja un poco, pero si está totalmente mojado, pues sí, tiene que acudir a un médico para que haya una revisión. Pero el disfrutar con muchas mujeres lo que realmente significa es que él desea llevar a cabo muchas de las fantasías que en el mundo consciente no logra aterrizar. Entonces, yo lo que le invito es que hable con su pareja, si es que tiene pareja, y que empiecen a fantasear y llevar a cabo situaciones que él cree que son de represión o que su pareja no le puede aceptar. Ok, dice por acá Don Cheto, no diga mi nombre, saludos para Edelmira. Siempre sueño con la exmujer de mi tío y cuando vamos a hacer el amor con la exmujer de mi tío, me despierto, o sea, la sueño seguido, pero nunca haciendo el amor, apenas vamos, dice por acá un compa del Instagram. O sea, que va a llegar, pero... Una mujer ajena, pero conocida. O sea, pues como la mujer de su tío. Claro. Ay, eso está bien fuerte, Edith. Sí, ya sé. No, deja eso. Lo más agüitante de esto es de que él desea, ya va a pasar todo. Ay, se despierta. Se le se va. Edel, mira, ¿qué querrá decir esto? Se nos fue del, mira, usted va a hacerlo. Bueno, yo lo interpreto, no le hazme. Estoy capacitado para la interpretación de los sexuales. Yo. A ver, señor. ¿El teléfono, no? Que quisitis, significa que quisitis allí. Quisitis, ajá. Pues con ajá. La señora esta. Con la señora. Es atractiva. Está en el teléfono, Edel. Está el teléfono. Edel, mira, soñar con la mujer del tío, pero como que ya se va a hacer la machaca, pero luego se va. No la tiene. No, se está conectando. Está conectando, bueno. Vamos okay. A contar hasta tres. Una, dos. Ahí va. Ahí está. Edelmira sueña con la mujer de su tío, pero no se completa la actividad sexual. Nomás apenas van y luego se despierta. ¡Cáter! Sí, Don Cheto, eso significa, es que me encanta cuando las personas sueñan con algo que le llaman también incesto o con alguien de la familia o alguien muy cercana. Y la mayoría de las personas despiertan aterradas pensando que están haciendo algo totalmente indebido. Recuerden que esto es un símbolo. ¿Qué significa cuando es una familia? En realidad lo que nos lleva es que tiene que conciliar más con las relaciones en la familia. Esto hace que la mayoría siempre entre en un pánico cuando en realidad tiene que ver con una muestra de afectividad hacia su propia familia y nada que ver con la cuñada o la hermana o alguien más, Don Cheto. Dice por acá, Don Cheto, no es, mi sueño no es broma, aunque parezca. Yo he soñado que tengo sexo con una chimale. Chimale. ¿Qué es eso? Chimale, pero está muy guapa, pero trae todavía pene, todavía no es broma. Sueña con una transgénero, o una transgénero de Edelmira que todavía trae, pues tú, pues eso. ¿Qué es, Don Cheto? No, sobre todo cuando se sueña con homosexualidad o con alguien de diferente orientación sexual, significa que tiene un conflicto con él mismo y que está en una búsqueda interna de lo que él quiere para poderse disfrutar sexualmente, Don Cheto. No tiene nada que ver que tenga que experimentar con alguna otra persona, no. En realidad es que él sigue construyendo su yo interno y su conflicto. Oh, tiene un conflicto allí, un conflicto allí. Oiga, mira, prometemos una segunda parte de esto de la interpretación de sueños eróticos. Ya vamos a ir al corte, pero muchas gracias por estar con nosotros, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Sus redes sociales, Edel, recuerden una. Claro que sí, Don Cheto, en Instagram y Twitter soy @sexualmenteEdel y en mi Facebook, edelmira.mastersex. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que es Notiche. 5 minutos después de la hora, estamos en vivo. No estoy solo, me acompaña el equipo. este equipazo, señores. ¿Qué equipazo traemos, señores? Si esto fuera la Liga MX, puedo decir con todos, con todas las de la ley, que mi equipo sería los Alebrijes de Oaxaca. ¿Qué? A ver. Los Alebrijes de Oaxaca no están ni en primera división. No están ni en primera. La mera, mera neta. Ya me había emocionado que nos iba a poner la portera. La portera Giselle Bravo. Ay, no, señor, yo no le agarro ni una bola. Ay, pero te quedas pararlas. ¿Cómo no? Ay, claro que no. En la defensa central, Elvin David Avi, el chino. Perfecto, ahí estoy, señor. La delantera más letal. Le encanta la delantera. Ahí García Solís. Porque correcto. Era de defensa, pero ya vio que lo de él en la delantera. Clara. ¿Era que lo tuyo en la delantera ahí? Señor, yo siempre voy adelante y meto los goles que tengan que meter. Y yo en el puro centro, repartiendo juego. Ay, qué casualidad. Qué el Andrea casualidad. Pirlo, el Andrea Pirlo de la Sauceda. Don Cheto al aire. Soy el Andrea Pirlo yo de la Sauceda. Soy el Juan Román Riquelme, yo de la Sauceda Michi. Es nomás para que vean. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche. Señores, se va a ir para atrás cuando le diga cuántos han deportado desde la crisis del coronavirus y agarró la raza. Las agencias de migración aventando gente a lo loco. Tengo la cifra también. Están desesperados, Don Cheto. Millones de inquilinos no pagaron la renta este mes. Les tengo todos los detalles. Además, le traigo todos los detalles. ¿Quién va a recibir y quién no va a recibir su cheque de ayuda por el coronavirus? Todos los detalles se los traigo aquí en Notiche también. En los deportes, Agapito, ¿qué tenemos, hijo? No está. Bueno, y deportes no con Agapito Padilla. Ay, ¿a poco va a haber? Sí va a haber deportes, pero en los espectáculos, Don Cheto. Fallece primo de Larry Hernández por coronavirus. Al virus le valió madre la frontera y si no pensamos en el otro nos va a cargar el payaso, aseguró Pepe Aguilar. No haremos la gira con Alejandra Guzmán porque esta chava está bien loca, aseguró la Rubio ayer con Alejandra Espinosa. Le tengo los detalles. ¿Qué te refieres, sargento? ¿A la Guzmán? ¿A la Guzmán? ¿Aseguró quién? La Rubio. Paulina dijo que Alejandra estaba loca, por eso no va a haber gira. Ay, ¿a cuál más, homie? ¿A cuál más? Dice que es ahí, la verdad, hijo. Bueno, al rato les pongo los audios para que la vean. La mera, mera, como dice Briancito, la mera meta, la mera meta. La mera meta. Así sí, Briancito. La mera meta, meta. ¿A cuál más, vale? ¿A cuál no más? Ni a cuál irle, ¿da? ¿A cuál irle? ¿A cuál irle? Bueno, eso es así, ahí está Notiche, señores, bienvenidos sean todos ustedes en estos tiempos, en estos acabamientos de mundo que estamos viviendo. Fíjate nomás qué confinamiento, ayer salí, no me regañen, pero ayer salí. ¿Otra señor, vez? Usted ya no puede estar saliendo. Estoy igual que el chino, vale, todos los días salgo tres veces. ¿Y qué? A ver. ¿Sí o no, Chinel? ¿Sí o no, Chinel? Sí. No, fíjese que no. No. Ayer es que Brian estaba teco y ya le había prometido que si hacía una situación de la escuela, que unos problemas de matemáticas y si sacaba de los 10 que le pusieron, si sacaba al menos 7 y bien, le íbamos a comprar este chicken filet. Y pues se me enseñó la hojita que agarró 8 buenos. Y pues ahí voy Don Güey a llevarlo al drive-thru del chicken filet. Yo ya había comido papas con longaniza y no pidió nada. No, yo no agarré nada, nomás para él agarramos. Por esta, nomás dos y nuggets y un pollito allí. Sí, le robé tres, pues, papitas, pero tres nomás. Ah, bueno, algo. Oye, los de chicken filet lloviendo allí traían como una mendiga. Como una carpita, ellos traían una carpita, como una botarguita transparente. Y había un filonón. Sí, siempre está lleno ahí. Igual aquí en la casa. Yo le quiero pedir algo a usted. Usted es una persona de la tercera, casi de la cuarta edad. Sí. Usted no puede estar saliendo no, ya de no su debo, casa. No debo. No entiende. Es que no quería que salieran mis hijos, porque estaba lloviendo muy feo. ¿Qué tal si no? Ay, pobrecitos. No, puede ser. Yo voy, pobrecitos de ellos. Bueno, entonces salí ayer con el chiqui filet, por eso hoy traigo mucha tos. No, pues claro. Calentura, calentura y duele cuerpo. Señores, iré, ahora sí, agárrense porque Irín, no. Ey. ¿Ah? No dijo nada. Agárrense. Porque les tengo aquí la cantidad de deportados desde que empezó la crisis del COVID-19. A ver, señor. Me gusta más decir COVID-19 que coronavirus. Me siento como más médico profesional, COVID-19. Sí. Como científico. COVID-19, muy científico. El gobierno de Estados Unidos ha realizado muy cerca, de 10,000 deportaciones express. ¿Qué? De inmigrantes desde el 21 de marzo hasta la fecha del día de hoy, que es 10 de abril. 10,000, vamos a cerrar el número. 10,000 deportaciones express desde el 21 de marzo hasta hoy, que es el 10 de abril. 20 días. En 20 días, 10,000 raza. Órale, va para Juárez todos, órale. Es que estaban en espera del asilo, va para afuera, órale, México, Centroamérica, Sudamérica, vamos, órale, órale. Y empezaron a aventar gente a lo puro loco, gente, así nomás. Esta es una cifra de verdad que es exorbitante. ¿Eh? Exorbitante. Exorbitante. Es uno que sabe hablar bien. ¿Qué es eso, señor? Exorbitante, que llega hasta la órbita. Exorbitante. Sí, muy grande, exorbitante. Wow. Exorbitante. Estos 10,000 que sí está poniendo, pues ahora sí que en tela de juicio, cuáles son las medidas que se han tomado. Ya habían tomado cárcel en el asunto algunas personas sobre que a la bajita la mano estaban aventando gente a lo loco para afuera. Ahora esto es una realidad y ya las cifras son cerca de 10,000 desde el 21 de marzo hasta la fecha, los deportaciones express que se han hecho. Ojo aquí, de gente que ya tenían ahí en cárceles o en centros de detención o en stand-by para un asilo. Vámonos para afuera, órale, vamos todos para afuera. Así está la cosa y dicen que los números seguirán subiendo. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues uno de los efectos negativos que ya se anticipaban ante esta crisis económica, pues que ha generado el coronavirus, es que este mes millones de personas, o más bien el 31% de los inquilinos en todo el país, no pagaron la renta de sus apartamentos y casas. ¿Cuál es la cifra oficial que se está manejando en este momento? Pues 2.8 millones de personas, señor. Este dato se revela, pues, a la par de otra cifra igual, que también, pues, inquietó a mucha gente porque, ya lo habíamos dicho, que más de 16 trabajadores solicitaron el seguro de desempleo estas últimas semanas, señor. Debido, pues, obviamente a esta situación, el pago puntual del alquiler se ha vuelto un compromiso difícil de cumplir. Aquí. Y por obvias razones, señor, ¿verdad? Pues la gente no está trabajando. Dicen que solamente el 69%, o sea, de 13.4 millones de estadounidenses, pagó la renta de sus viviendas entre el 1 y 5 de abril solamente, don Chito. O sea, ahora, 39%. Vamos a poner aquí una cosa. ¿Cuántos de verdad no tenían para la renta? ¿Y cuántos aprovecharon el decir, ay, no sabemos qué, vamos, cómo nos va a ir para el otro mes? Mejor de una vez hay que pedir ese paro. Sí, ahora se está hablando de que están igual que yo. ¿Cómo? Pues no tenemos, pues, ni para la renta, ¿vale? Pues sí, don Chito, imagínese cuánto, sí. Casi 3 millones de personas no pudieron pagarla. Sí, está fuerte. Sí, cómo no. ¿Y qué pasará? Eso fue para marzo. Imagínense qué va a pasar para abril, don Chico. Abril. Pues ojalá y su rentero sea como el de Nueva York. Ve que hay un millonario. Sí. Hay un millonario en Nueva York que tiene como 20 edificios y el vato no les cobró a nadie. Él dijo, no, no me paguen, y a nadie le cobró. Dije, qué chulada. Imagínense. Pero está en el vato es, pues. Tiene lana. ¿Qué? Pero a ver, tú, Chinela, a ver, vamos a ver. Tú tienes 3 casas, ¿va? ¿Cuándo, güeyes? Vamos a suponer, pues, hijo. Y me rentas una a mí y una a Giselle y una a Saí. De esas 3 casas. De las cuales tú todavía no pagas. Tú todavía estás pagando el mortgage de esas 3 casas. Sí. Entonces yo te pido un paro. Ay, un paro con este email. No, Chino, no me sabes. Y tú, yo te pido el paro de abril, no digo de marzo y abril. De marzo y abril, 2 meses. Te pido el paro de 2 meses. Pero tú. Sí, debes. Tú sigues pagando tu casa. ¿Me harías el paro? Teniendo, pues, en cuenta que tú sigues pagando los mortgage. Bueno, es que ahora también lo que puedes hacer es hablar con tus bancos. Y si yo puedo hablar al banco en el que debo las casas y a mí me hacen el paro, sí se lo hago. Tú haces el paro. Hago el paro. Manchado sería que allá me hicieran el paro y todavía... No, yo sí les hago el paro, pero hasta ahí no le voy a hacer el paro ni a Giselle. ¿Por qué? Porque son unos malgastados. ¿Qué, güey? Porque quieren que yo les haga el paro, pero ustedes ahí anda de viaje y ustedes ya andan del tingo al tango y tú comprando bolsas buenas y todo y ahora yo soy el que tengo que hacer el paro ya. A ver, ¿qué le pasa al más gastalón ese? No, les voy a hacer el paro. ¡Por favor! No, así que calles. Tú te la pasas viajando. Te la pasas viajando y allí todo, no te va a hacer nada de paro. Fueras tú una mujer, una mamá soltera, un camarada que yo sé que se la rifa. No, ustedes andan ahí ostentosos, güeyes. No les voy a hacer paro. Vende una de tus bolsas y páganos la renta como por 7 meses a cada uno. Ahorita nadie me las va a comprar. ¿Cómo no? Malbarátala la güey, malbarátala. A ti sí, chinito, así. Gracias. Porque yo sé que tú no malgastas el dinero en monos ni en tenis que no ocupas. Ay, sí lo malgaste en monos. Claro, en tus monos, no sabía yo, ¿verdad? Adelante con tu noticia tú. Y me paga la renta porque yo soy el señor Barrigas. Oiga, mucha gente ha tenido duda. ¿Quién va a recibir? ¿Quién no va a recibir el cheque? Bueno. ¿Quién va a recibir y quién no? Al regresar a la canción le traigo todos los detalles. ¿Tú crees que ahí vaya a recibir? ¿Qué? No. Yo sí voy a recibir cheque. Mire, dinero no, pero otra cosa. Sí. Cachetitos de manzana. Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama. Ojitos de golondrina, risueños y bailadores. Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a estamos de regreso en Notichet. Y ahora sí, ya sacaron la lista de quién va a recibir y quién no califica para recibir su cheque de $1,200, señor, que todos estamos esperando por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que lo van a recibir gente que haya hecho impuestos en el 2018 o 2019. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente empezó a hacer impuestos apenas en el 2019. Bueno, también califican. Desafortunadamente ya quedó aclarado que inmigrantes sin número de seguro social no van a poder recibir este famoso cheque. Tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos para recibir este pago o simplemente una persona que tiene un seguro social. O sea, gente que tiene DACA, gente que tiene el TPS, residentes... A estados políticos, gente que le hayan dado un número de seguro social, con eso pueden o van a recibir su chequezote. Gente que tiene IT number no pueden recibir este cheque, a menos que estés en las Fuerzas Armadas. Si eres una persona que hace impuestos con el IT number, pero estás en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces es la única excepción en la que sí vas a poder recibir tus 1,200. No, pues, darán y perdimos, hay varios. Pues sí. Exacto. Ahora, todos los estudiantes universitarios con seguro social menores de 17 años van a recibir sus $500 adicionales. Pero ojo, si por lo regular todos los hijos menores de 17 años, los papás lo reclaman. Entonces, si tus papás te tienen como dependiente los impuestos, ellos son los que van a recibir el cheque. Tú como joven no lo vas a recibir, a menos bueno. que tú solo hagas tus propios impuestos. Sí, sí, sí, o sea, lo de Encarnación y lo de San Juana. Papá usted. Y lo de Brian. Ahora no, no me llegó nada de ustedes, hijo, y la Samari. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo se los doy a ellos, ¿sabes cuánto me van a dar? Nada. ¿Cuánto? Yep. Nada. Sí es cierto, señor. No, no se felicía, va para acá. Ahora, personas discapacitadas que sus padres lo reclaman, lo mismo, señor. Desafortunadamente, si ya son mayores de edad, no van a poder recibir este cheque. Solamente menores de 17 años. Ha sido algo que ha contemplado el gobierno, dice, por ahorita, solo las personas discapacitadas que viven con sus padres, si son menores de 17 años, van a recibir su chequezote. Si ya son mayores de 21 años, ahorita no lo van a recibir. Bebés nacidos en este año, en el 2020, no van a recibir los $500. Así que si usted tuvo un hijo este año, déjeme ya decirle que no van a llegarle sus $500. Ahora, algo también muy importante, los cheques ya están listos y van a empezarse a distribuir a partir de la siguiente semana. Recuerden que gente que gana menos de $75,000 van a recibir sus 1,200. Si están casados y entre los dos hacen menos de $150,000 al año, pues obvio lo doble, $2,400, y $500 por cada menor que vive en la casa o dependiente, pero solamente hasta 1,000, o sea, en total 3,400. Personas mayores que viven con sus hijos, si usted es una persona mayor y tiene seguro social, la ayuda no le va a llegar a usted, le va a llegar a la persona que la está, con la que usted... Sí, la ya lo dijiste, puesto. Ya lo no, dijiste. Vale. Pero esto es para personas mayores que reciben seguro social, señor. Hola, ok, sí. ¿Los retirados? Persona retirada, exacto. A los que reciben la feria de ellos, los como los guardianes, pues, ¿verdad? Exacto, ajá. Muchas personas que ya se retiraron, que reciben seguro social, muchas veces viven con el hijo, entonces el hijo los pone en sus impuestos. Si eso pasa, sí. El hijo va a recibir el dinero, no lo va a recibir, a él no le va a llegar su cheque en el Seguro Social, porque es lo que mucha gente estaba diciendo, sí. yo estoy ya retirado, pero si depende, o sea, si alguien más te está reclamando esos impuestos, no vas a recibir. ¿Qué? ¿No se dio cuenta que repitió como 4 veces? No, no, no, cállate, sí, ¿sabes? Soy... Sí. No, no, estoy bien. Ah, no, ¡cállate, el perro, chico! Señor, ahorita no, das pregunta para usted. Ni siquiera... Repitió no 4 veces lo mismo en la misma nota. Dígame usted. Yo sí vi que sí estabas como el demonio de Tasmania, chino, como haciendo remolinos allí. Okay. Segundo. ¿Puedo proseguir, señor? Gracias. ¡Ah! Pues ya terminaste. No, ya acabaste. No, ya. Permítame. Hay mucha gente que tiene sus hijos y son personas que están divorciadas o separadas. Okay. ¿Qué pasa cuando tú tienes el hijo y lo tienen compartiendo con tu expareja? Bueno, pues la persona que le toca al niño, ve que lo hacen un año él, un año ella, y así. La persona que tiene el hijo y lo pone los impuestos en número par, es la persona que va a recibir los $500. Como la que hizo los taxis en 2018. 2018, 2018, 2020, 2014. Quien tiene número par, quien hace los impuestos de la pareja, es el que va a recibir los $500. De todos modos, es feria para el morrillo, ¿qué tiene? Pues claro. Pero pues a lo mejor el papá dice, ¡ey, este año yo lo hice! ¡Ja! Sí, pero si este año fue 2019 y tu esposa los hace en los números par, ella es la que va a recibir la lana. Personas que deben... Pobrecitos de los camaradas que... Pobrecitos de los camaradas a los que les va a tocar la feria. Ja, ¿por qué? No saben la que les espera con el panchote que les va a hacer Ramón, la esposa. Oiga, y ya para terminar, mucha gente tiene miedo porque hay mucha gente que debe préstamos estudiantiles o incluso le debe al IRS. Estos tipos de penalidades, ahorita el IRS las está perdonando y van a recibir su cheque. Los únicos que no van a recibir es la gente que debe child support. Si usted debe child support, tampoco va a recibir su chequezote. Así que si usted le debe la manutención a la señora o viceversa, No, le va a llevar cheques. Gracias, Chinel. Gracias, Chino. ¿Eh? Esas son noticias, Remolinos. Perrón. No, la neta, no. Era la nota más importante del noticiero. Y la dije bien perrona y despejé todas sus dudas. Mal dicho. In your face. Gracias. La cajeteaste. No. Ah, ¿cuál cajeteaste? Es una revueltota, es una revueltota. Nada les gusta, señores, nada les gusta. Sí me gusta, sí me gustó, pero no digas tú que fue la mejor nota y que estuvo bien dicha, cuando en realidad no estuvo bien dicha. Estuvo bien dicha y toda la gente ya tiene todas las dudas que tenían, las acaba de despejar. Ya se le olvidaron a la gente porque no las explicas. Correcto. La mera neta, a mí ya se me olvidaron, por Dios. A ver, acuérdense la que dijo Giselle. Una, dos, tres, ¿qué dijo Giselle? La cual, la nota del día de hoy de Giselle. Ajá. Mujeres, que claro no pagaron que millones de ingresos. Que no pagaron. 2.6 millones de personas no pagaron sus rentas. Gracias. No, porque habló Giselle. ¿No se acordaba, señor? Yo sí me acordaba. De la tuya no me acuerdo. Nomás que los viejitos no nos va a llegar a la feria. Gracias. Okay. Regresamos con los deportes. ¿Sí está Tito Padilla allí? Sí. Bueno, regresamos. Ay, ¿para qué? Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Señor Agapito Padilla, Deportes, 32 minutos después de la hora. ¿Qué tenemos hoy, Tito? Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren hoy, UFC 249, no se realizará. También arranca la jornada número uno en la Liga MX. Y para terminar, Don Cheto, Eddie Reynoso dice que le tienen miedo a Jaime Munguía. Todo esto en los deportes. ¿Con qué le gustaría que empezáramos, señor? No, pues Tito Padilla, ¿cómo de que la Liga empieza en la MX? La Liga MX empieza la jornada. A ver, vamos ahí con esa. Vámonos con esa, porque el día de hoy arranca la Liga MX, la FIFA 20. Hoy, tres partidos. Necaxa se medirá a Monterrey. Cruz Azul se medirá a Zorros del Atlas. Puebla le hará los honores a los de las Águilas del América. El día de mañana, Tigres San Luis. Chivas contra Ciudad Juárez. Monarcas Morelia contra los Diablos Rojos del Toluca. Y el día domingo, León contra Gallos Blancos. Pumas contra Pachuca. Y, por último, Cholos Quintes de Tijuana se medirá a los de Santos. Pero todo esto en la I-Liga, o sea, en la FIFA 20, compañero. Bueno, ¿pero cómo va a estar eso, Tito? Recuérdales a la gente, hijo. 17 jornadas, compañero, todo será igual, 3 representantes por equipo, cada partido será de 6 minutos, 2 minutos con 15 será el descanso. Todo esto será por jornadas, 16 jornadas. Y, bueno, pues habrá liguilla, habrá todo esto, como si fuera una temporada regular, Don Cheté, una temporada regular, pero en PlayStation 4. ¿Qué le parece? Oiga, Tito Padilla, pues, pero esto no van a valer los puntos de ahí, ¿verdad? No, pues, compañero, usted es para mantener a la gente, pues, otra vez, no hay fútbol. Usted sabe que un hábito se realiza en 45 días, y si el hábito de ver fútbol se le va a la persona, pues se le va la ganancia a la liga, en pocas palabras, Don Cheto, ¿eh? ¿Qué le parece, eh? Pues bueno, ahora tienen que agarrar el PlayStation y ver aquí los de esos narrados y todo. Ahora, Tito Padilla, platícanos de lo de Munguía y luego vamos con la UFC. ¿Cómo que le tiene miedo a Munguía David Reynoso? Bueno, yo no sé si la Giselona va a estar de acuerdo conmigo usted, pero bueno, Eddie Reynoso da a conocer que dice, bueno, así, palabras de él. Prefiero no enfrentar a Jaime Munguía porque es mexicano. O sea, de verdad, el muchacho le haría mal enfrentar al Canelo. ¿A ti te hizo mal, Eddie, enfrentar a Mayweather? O sea, ¿a Canelo no le dieron la oportunidad? ¿O qué? O de verdad yo pienso, mi punto de vista, y a lo mejor va a ser polémica con Giselle y con usted, pero veo que Jaime Munguía tiene, ¿con qué? 23 años, compañero, pega bien, un muchacho que viene creciendo fuertísimo, ambas manos, le llaman ortodoxo, y pues la verdad, fuerte, pegada con ambas manos a las partes bajas del cuerpo y remates a la cabeza. Ya no, si es por eso, si es que no le quieres dar la oportunidad, acuérdate que Canelo se la dieron, cuando no la merecía, con Mayweather para agarrar un buen billete. Ay, ¿cómo que no la merecía con Mayweather? Ya tenía su nombre, Canelo. Claro, no la merecía, la dice, no la merecía. No era ni el tiempo, no, ni el momento. No. Mira, yo les pido la palabra. Mire, de merecerla, si la merecía. Gracias. De que era tiempo de que peleara. No era tiempo. No era tiempo de que peleara. Gracias. Esa es la gran diferencia. La merecía no porque era ya era un hombre, ya tenía sus buenas peleas ahí de por medio, pero no estaba listo. Eso es lo que todo mundo hemos coincidido. No más, dime, Giselle, ¿con quién peleó antes de Mayweather para merecer esa pelea? Mayweather lo escogió. Eso es muy diferente, Giselle. Mayweather pero lo era, escogió porque sabía que Mayweather escogió. Siempre ha escogido Mayweather a sus contrincantes. Igual que Canelo en su momento, Don Cheto. Igual y además que Canelo en su momento, en el caso de las carreras de varios boxeadores. Pero la neta, yo estoy de acuerdo que Munguía ahorita no está preparado para Canelo. Una, yo pienso que Munguía es de los que la neta van a rifar en su momento en el boxeo. A mí me gusta el estilo del morro. A mí también. Creo que es un buen prospecto, Don Cheto, para hacer uno de los fregones en su momento en el boxeo. Pero yo también coincido con lo mismo, como mexicana, yo no quisiera ver que perdiera ante Canelo en este momento, Don Cheto. No, yo tampoco. Porque soy fan de Munguía. Porque va a pasar lo mismo. Tipo, claro. Cariña, ahí te van los datos nomás para que no estés dando lata. Bueno, te voy a poner desde Valdomir. Ya, okay, peleó con Valdomir, venga. Peleó con Endú, peleó con Matthew Hatton, perdió con Ryan Rose, todas estas ganadas, con Alfonso Gómez, con Kermit Citrón, con Shane Mosley, luego con Josécito López, con Austin Trout, y luego peleó con Floyd Mayweather después de la de Austin Trout, que lo hizo allí, lo bambaleó Machín. Yep. Y después de Mayweather empezó con Angulo, con Lara, con Kirlan, con Cotto, con Khan, uh-huh, con Leanne Smith y toda la cosa, hasta llegar con Julio César Chávez Jr. Dale, después ya vinieron las con Golovkin, la de Rocky Fielding, la de Daniel Jacobs y la de Kovalé. Así está la cosa con el Canelo Álvarez. Tito Padilla. Antes de Mayweather, dígame que Chase Mosley estaba en su mero apogeo. O sea, dígame, ¿no? Antes de Mayweather, estoy hablando antes de Mayweather. No, pero por ejemplo, Josécito López lo andaba en boca de todos. Claro. Josécito López andaba en boca de todos. Ahora, a esas vamos, ahí te va. Mayweather venía de ganarle al mismo Valdomir, después a De La Hoya, después a Ricky Hatton, después a Juan Manuel Márquez, que también fue una mala decisión pelear con él bajo las condiciones que les puso Mayweather, con Shane Mosley, con Víctor Ortiz, con Miguel Cotto, con Robert Guerrero, y luego después del Fantasma Guerrero, que también era un boxeador que andaba en boca de todos en ese momento, peleó con el Saúl Canelo Álvarez. Aquí la cosa es que yo creo que de merecer se la merecía. ¿Cómo se la mereció el Chino Maidana? Claro. Ah, bueno. ¿Cómo se la mereció el Chino Maidana? Porque si a esa vamos, Chico Padilla, tampoco el Fantasma Guerrero se la merecía. Pero estamos hablando de que usted me dio el derecho de que usted me está diciendo que sí los escogió Mayweather. Entonces los escogió Mayweather. Con Chino, a Mayweather con los Chino ha escogido Maidana todos. Se dio una muy buena pelea. Sí, se dio una muy buena pelea por el tipo de boxeo del Chino Maidana. Por el tipo de boxeo que el Maidana sabía que iba a perder y él iba a colectarle un golpe y se lo conectó, le tomó el diente. Pero Maidana sabía que él nomás tenía una chance de ganar a Mayweather. Boxísticamente, ¿cuándo perra le iba a ganar Maidana a Mayweather? Nunca en la vida. Okay, perfecto. Boxísticamente, nunca le iba a ganar. Está bien, Don Cheto. Entonces, el boxeo de Maidana, en esa pelea, la gran pelea que le dio, y lo digo, gran pelea, los rounds que le dio, ¿qué diferencia usted miró? Porque para que Giselle entienda, contra la cara de descajainada de todo lo que sea del señor Canelo, de que no podía dar un golpe. Casi lloraba en el ring, porque no le podía pegar a Mayweather. En cambio, el Chino Maidana fue con todo. Se lo cerró, lo fue por él, no importó que fuera, y le cerró las esquinas. La experiencia, ahí se ve. Entonces, con esto me da a entender que no tiene experiencia en este momento el señor Canelo para pelear contra Mayweather. El boxeo es de estilos, Tito Padilla. Esa es una regla número uno. El boxeo es de estilos. Así es. Tú puedes poner a un boxeador amateur que tenga otro tipo de boxeo y le puede dar hasta mejor pelea a un boxeador profesional o un profesional. El boxeo es de estilos. A Mayweather siempre se le ha complicado los encimosos. Siempre se le han complicado los encimosos. Por eso él evita los encimosos. Yep. Al boxeador encimoso que está arriba de ti tirándote, siempre claro, se le sale. Sí, lo entiendo. Entonces, por eso siempre ha dicho uno como mexicano que dice que le corre, porque ese es el estilo de Mayweather, que nomás que no está sacando golpes. Entonces, él no entra acción. ¿Por qué lo conecta el Chino Maidana? Porque le cerró la corredera. Agacha la cabeza y te tira el bolopo arriba con la cabeza agachada. Ajá. Pelea castiña, a ver cuál güey conecto. Así era. Entonces entendió cómo preparar una pelea la esquina de Chino Maidana, lo que no entendió la esquina de Canelo. O sea, caemos a lo mismo. Ahora, falta ahí te va la, pelea, la pregunta del millón. Venga. Por mí, que se trencie el Canelo y Munguía. Yo no tengo ningún... Yo también. Yo por mí que se trencien, pero... Ahorita México no está así como para que tenga tantas, no tenemos tantas estrellas del boxeo, Tito Padilla. ¿Prefieres que nos quedemos con un Munguía de, pero ya perdió con el Canelo? Exacto, eso es lo que yo Canelo, no quisiera. El Canelo ya perdió con Munguía y quedarnos con uno menos. Eso como mexicana es lo que yo estoy diciendo, que a mí Munguía tiene un potencial de ser uno de los grandes del boxeo y a mí no me gustaría verlo, que porque se apresure y como el error que cometió el equipo de Canelo o Golden Boy por pelear ante Mayweather, que pase lo mismo. Bueno, yo por mí, mi punto de vista, digo, el respeto de ustedes, pero yo sí, tiene 23 años, casi 24, ya tiene con queso las enchiladas, pienso que sí se debería de enfrentar, que le dieran la oportunidad, yo pienso eso. A mí no me interesa si es mexicano, no. Se supone que el boxeo debe de tener a los mejores, ¿no?, en el ring. Pero entiendo que también ya está firmado el número 3 con Golovkin, bueno, entonces, okay, esperaremos otro añito. Pero tú sabes que también en el boxeo actualmente, tú sabes, Tito, que actualmente en el boxeo también se maneja mucho que el manager y le quieren proteger el récord a su boxeador. Y si eso estamos hablando, a ellos no les conviene en este momento madrearle, vamos a decirlo así, el récord a Munguía. ¿Para qué jugar con eso, señor? Bueno, ya se les acabó el tiempo, el Said está desesperado porque ya le quitaron mucho tiempo de sus espectáculos, nomás digo. Ay, es un hijo de tuya, de veras. Señores, después de esa alegata boxística, mejor ya me voy, sigan mis redes, ustedes que tengan un excelentísimo fin de semana donde se lo quieran pasar en el restaurante de su cocina, pero a mí síganme, mis redes sociales, Tito Padilla 7435 en espacios, Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla y les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece bien, digo, ponga, Deportes, Tito Padilla. No estamos peleados, nomás no estamos de acuerdo con nada, con eso, pero no estamos peleados. A lo mejor sí tiene más razón que nosotros, simplemente estamos dando nuestro punto de vista. Yes. Al regresar, Don Cheto, noticias de COVID. No. Muere primo de Larry Hernández por coronavirus. No, estás muy que no estoy. Estoy tronado, ¿no? Bájale. Muere primo de Larry Hernández por COVID. Oh, pues está bajado, Don Cheto. Ahí está, ya ahora sí ya. Muere primo. No. Sí, ahí está. Sí, ahora sí, ahora sí. Muere primo de Larry Hernández por coronavirus. Padre de Rihanna cayó al hospital por COVID-19. Al virus le valió madre las fronteras. Y si no pensamos en el otro, nos va a cargar el payaso, asegura Pepe Aguilar. Y no haremos gira con la Guzmán, porque está bien loca, aseguró Paulina Rubio. Le cuento al regresar. En esto que no son espectáculos, es COVID. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo están mis bebés? Muy bien, ¿tú ya le pintaste la nariz roja al payaso? Mira, apúrate, que te quedan 4 minutos, ándale, hoy apúrate. En la cuarentena no le puede pintar uno la nariz a nada, pero vamos a empezar con Larry Hernández, y es que su primo Fernando Hernández falleció por COVID-19. Ahora sí que debido a las circunstancias la familia no podrá velarle como hubiera deseado. El coronavirus ahora sí que se ha llevado a mucha gente y uno de ellos justamente fue el primo de Larry. Verónica Brizuela, que es una amiga de la familia, subió justamente en su Facebook, dijo: me duele en el alma enterarme que mi queridísimo amigo Fernando Hernández, primo de mi hermano, primo hermano de Larry Hernández, ha fallecido. Este virus te quitó la vida, fue lo que subió su amiga. Mis condolencias a tu familia, un abrazo hasta el cielo, te voy a extrañar mucho, amigo, fue lo que subió Verónica. Larry no se ha pronunciado al respecto, se sabe que es primo de Larry, es primo hermano, pero pues falleció debido al COVID. Por otro lado, nos enteramos que el papá de Rihanna estuvo hospitalizado justamente por el COVID-19 también. La cantante nacida en Barbados reveló que Ronald Fenty, su padre, pues sí contrajo los síntomas y a raíz de esto permaneció hospitalizado durante varios días. Y aunque el hombre de 66 años ya llegó a su casa, como lo informó el diario The Sun allá en Inglaterra, pues bueno, ella está muy al pendiente de la salud de su papá, porque afortunadamente no tenía ninguna enfermedad crónica degenerativa, pero pues ya estaba en edad de que es un peligro tener este tipo de de virus bebés. Oye, ahí como dicen, esto del coronavirus abarca cualquier tipo de persona, cualquier nivel social, cualquier raza, o sea, no importa, y es una muestra de que, pues imagínate, también le pega a la gente, pues, pudiente. El día de ayer, el que dijo que al virus le valió madre las fronteras y si no pensamos en el otro nos va a cargar el payaso fue Pepe Aguilar, lo hizo a través de su live, y esto fue lo que dijo. Solo lo acerques cuando agarras conciencia, hasta que no lo sientes que te puede afectar a ti, es cuando empieza a accionar. Y eso es una de las cosas que tiene que cambiar, que Dios bendiga a todos los países. Ya se dieron cuenta que las pinches fronteras al virus le valieron madre las fronteras. Ah, sí, tienen fronteras. Ah, vas a poner un murito, cabrón. Sí, te crees muy acá. Ah, sí, güey. Póngase. Y no se trata de un castigo, se trata de que uno tiene que respetar la naturaleza y poner los puntos sobre las íes y realmente hacer política para la gente, no para los pinches partidos políticos. Se prendió Chicali con lo que dijo el señor Pepe Aguilar. La última parte, bebé, la última parte es muy cierto. Sí. Muy, muy cierto. Ahorita no se trata de la política, sino de preocuparse por la gente, por su pueblo, cada político. Ah, aquí van a poner muros. Oigan, ¿alcanzamos a poner el audio de la Guzmán ayer con Alejandra Espinosa? ¿Cuánto dura? Sí, ahí está, miren. Dijo que Alejandra está loca, que no va a haber gira. Escuchen. No se va a hacer, habían algunos planes. No puedo hablar mucho del tema, la verdad. Esta chava está bien loqui y pues no te puedo decir más que pues que no se va a hacer, pero espero poder hacer una colaboración con una gira mundial, con alguien súper fuerte, espontánea, y me gustaría que fuera con una mujer, ¿por qué no? Para invitar a toda la gente y que nos acompañen. Eso se nos fue y no se va a hacer. Uy, no se va a hacer porque está loquis. Vamos a ver cómo reacciona la Guzmán, que por cierto, ahora sí que se pinta sola para decir este tipo de cosas. Se pelearon. Yo digo que se pelearon por algo. Hubo ahí guerra de divas y la neta, por eso ya no se va a armar. Sí, soy Saíd en mis redes sociales, soy Saíd en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué? ¡Gay, gay, fu! Una hora más de Don Cheto al aire. Oiga, vamos a comenzar esta hora con Viernes Peliculero. Estamos acá atacándonos de risa por los conteos que se avienta la chica Ferrari fuera del aire. ¿Qué dice? 10, 2, 5, 3, ya al aire, ya. Se hace como Peña Nieto todos los días. Pero bueno, tenemos Viernes Peliculero en unos instantes para que llamen o recomienden hacer una película o que usted quiera. Hay varios números donde usted puede llamar. Es el 818-520-1055, el 1-866-446-6653, o es más, el WhatsApp. El 818-480-1690, y de una vez aclaro, por favor, no recomienden La Casa de Papel, porque es la que yo voy a recomendar. Gracias. Yo esa es la que ay, chino, ¿a qué le importa? Ah. O también escribe el arroba Don Cheto al aire en sus redes sociales. Don Cheto va a leer lo que usted le recomiende a través de mensaje privado en Instagram, mensaje en Twitter o mensaje privado en Facebook. Regresamos con Viernes Peliculero aquí en Don Cheto al aire. Por cierto, sígame en TikTok, ¿eh? El chino al aire. Cállate, chino. Estoy haciendo TikTok bien perro. ¿Qué nos está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada. Un beso mío ya no te provoca nada. Te duermes sin decir hasta mañana. ¿Qué nos está matando? Que hay alguien que tu amor me anda robando. Porque te pasas día y noche suspirando. No es por mí. Sentir. Ahora tus caricias son tan frías. Tal vez ya no eres solo mía. Dime quién es el que te arranca de mis sueños y mi piel. Dime quién es, cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde. El que te puso entre la espada y la pared. Decídete, no quiero irte más mentira. días. Sé que un ladrón está robándome tu vida. Ay. Porque tu forma de vestir la estás cambiando. Lo que era solo para mí lo estás mostrando. Y ese color de tu traición luce en tus labios. Si vas a abandonarme, no me beses. Ya dame una respuesta y luego vete. Dime quién es el que te arranca de mis sueños y mi piel. Dime quién es, cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde. Dime quién es el que te puso entre la espada y la pared. Decídete, no quiero oírte más mentiras. Sé que un ladrón está robándome tu vida. De los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver en el Viernes Peliculero con Don Cheto. Oiga, familia, familia, buenos días, ¿cómo andamos, chavalada? 11 minutos después de la hora. Viernes Peliculero, recomiendo una serie, una película, lo que le dé tu bomba gana. Sí, ay, sois ahí. Ok. No, Don Cheto, eso ya sonó como si fuera Rosa María. Ahí le va la primera, señores. Voy primero, ¿puedo ir primero o no puedo? Señor, claro, usted puede hacer lo que quiera. Tiene Disney Plus con toda la familia. Mire Amazing Stories. ¿Cuál es esa? A ver. Son Amazing Stories. Es, Amazing Stories era un programa viejo, viejo, creo que setentero, que tenía Estados Unidos. Hicieron, ajá, un remake de cuatro historias de un aproximado de duración entre 40 y una hora de minutos, 45, una hora de minutos. Entonces son cuatro episodios. Ojo, no es un, es, aunque diga ahí serie. No es serie. Serie. No es un episodio tras otro. Es uno, no. Se trata de unos vatos que llegan a una casa. Y se encuentran un en el ático, en el basement, como se diga, se encuentran un portal a otra dimensión, a otra, a otro, al pasado, pues a una máquina del tiempo. Okay. Ese es uno. Otro es de un abuelito que le gustaban los cómics cuando estaba joven y le llegó por correo un anillo de uno de los superhéroes. Uh-huh. Y resulta que era mágico el anillo. Ay, es como muy familiar, es muy familiar, es muy familiar, es muy familiar. Si usted tiene morrillos, 12, 13, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, para que vea Amazing Stories en Disney Plus. En Disney Plus. Son cuatro. ¿Tú ya la ves? Sí, seis. Aquí dale mío. ¿Ahí ya la viste? Sí, señor, no la he visto yo. Vi yo Onward justamente en Disney Plus y me encantó. Pero de eso quiero hablar la próxima semana. Oiga, ¿Cuál? Onward. ¿Y por qué la próxima semana? Pues de una vez. Porque tengo hoy una otra. Tengo hoy otra mejor. Ay, bueno, no, diferente. No, no quiero recomendar a la gente. Disfrutadas. Bien, para la gente que tenga pantalla o Amazon Prime, le quiero recomendar Mis Reyes contra Godínez. Uh-huh. Una película mexicana de 2019, Don Cheto, donde aparece Pablo Lyle, que es el chavo este que ha estado metido en problemas con la ley, que incluso tiene grillete allá en la Florida. También aparece Regina Blandón y la superactriz Diana Bobbio. Está muy buena. ¿De qué trata, Don Cheto? Es un millonario zapatero que tiene una empresa y obviamente está llena de godines o de gente que se dedica a la oficina. Ajá. Pero él muere y sus dos hijos fresones, que son mis reyes, tienen que hacer cargo de la compañía. Y es el pleito entre los hijos jóvenes, mis reyes nuevos, que acaban de entrar a la compañía, y los que ya la llevan dirigiendo toda la vida, el pleito entre los dos y cómo se unen para algo que les va a gustar y les va a sorprender. La verdad, está muy divertida, está muy bien hecha y la va a disfrutar. Está en pantalla y en Amazon Prime, Mis Reyes contra Godínez. Yo miré Cindy la Regia. ¿Y qué tal, señor? Está la misma producción, ¿eh? Está bien, está buenera. ¿Qué? Sí. ¿En dónde la vio? En pantalla. Oye, la Blandón sale en muchas películas mexicanas, ¿verdad? Es muy buena actriz Regina Blandón, la verdad. Sí. Que sí. Mm. ¿Las va apuntando, don Cheto, o no las va apuntando? Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Se la vamos pues apuntando. De una vez vaya. Señor, bala fría, señor. Bala fría, señor. La que no puede faltar, señor, Casa de Papel. Es la que yo recomiendo. Esa, no, no, no, no. No, no, no, no cuenta. No, no. Ya no va, cuenta. Vamos con otra, otra, otra. No. La no, semana sí. pasada dijo, no la recomiendes hasta que la veas. Ya la vi, pues la estoy recomendando. Es que esa ya era como que... Ya sabíamos okay. todos. Ahí te va, porque no quiero que me malinterpretes, chino. Si tú quieres recomendarla, hijo, adelante. Yo creo que te estás yendo a lo fácil. Creo que no le estás echando ganas al segmento, pero adelante. Recomiéndala. Si esa quieres recomendar. Pues es que es la que todo el mundo va a hablar, la que toda la gente va a comentar. La tiene que poner ahí en la lista de que... Pero es que esa era como que... Era como muy obvia, viejón. Todos la vimos ya, pero está bien, adelante. No quiero que creas que estoy en contra de ti, adelante. No, no, yo sé que no, yo sé, está bien. Adelante. Yo más digo que la tiene que poner ahí, es lo único que digo. Oiga, don Cheto, hay llamadas. Hay una ahí en la número 2 que están recomendando. Y en mí ya hay varias personas que me han recomendado. Sigan llamando al 818-520-1055. Al regresar vamos con las llamadas, con sus recomendaciones. Oiga, familia, viernes peliculero, recomiendo una serie, una película, lo que le dé su bomba gana. Oiga, fíjese de que quiero nomás hacer una corrección. Amazing Stories no está en Disney, está en Apple TV. Ah, en Apple, en Apple TV, que si usted compró un celular o recientemente se lo dan gratis un año. Ok, Apple TV. Pues ya. El Apple TV. Ya valió. Sí, usted puede ver Amazing. ¿Cómo no? Si tú tienes celular nuevo. Tan, ¿tienes tan... el iPhone, burra? ¿No ha sido un año ya? No, no por no tener un iPhone te dan un año gratis. Un año gratis. Yo pensé que yo siento que es más de un año. Tú no. Nomás bájale y vas a poner tu correo y ya. Tu ¿cómo se llama? Tu... Sí, tu iCloud. Tu iCloud. Okay, ¿cómo se llama? Y ya te va a salir gratis ahí. Ok, lo voy a hacer este fin de semana, me la voy a chutar. ¿Es por un año gratis, no, don Cheto? Un año gratis si tienes iPhone. Ah, entonces, pues lo voy a trabajar. Entonces es ahí más, está para que lo bajen. Te voy a dar un tip, ahí en tu celular métete a settings y lo primero que te sale es tu iCloud. Ahí te sale todas las suscripciones a lo que estás pagando y no te das cuenta, ahí está. Lo puedes agarrar y luego ahí ponle cancelar. A ver, ¿dónde? En settings, ahí cuando le das settings, luego lo primero que le sale es su cuenta de iCloud. Cuando le da clic, ahí le sale suscripciones. Y ahí está todo lo que está suscrito y lo puede cancelar desde ahí. O sea, ¿me entiende? Porque si no lo cancela a tiempo, no me sale a mí tampoco. ¿Cómo no, señor? Pues, no. Ahí tampoco me aparece el iCloud. Se meten a settings y ahí luego le sale en lo primerito arriba, ¿qué dice? Apple ID, sí, Apple Store, iCloud y de eso. Ahí dale clic y dice suscripciones. Payment Chippy o subscriptions. Ahí. ¿Cómo no? Y ahí está todo lo que se ha suscrito. Virgencita de Guadalupe. ¿Qué, señor? ¿Yo por qué perras tengo tantas suscripciones? Con razón. Ya la veo, ¿no? ¡Santa! Bueno, está un mira, tío, a mí hasta el 2020, hasta noviembre del 2020 se me vence la Apple. Ok. Chino, adelante con tu recomendación de La Casa Papel 4. ¿Cuáles fueron tus reviews? No, la verdad muy buena, pero como lo dice usted, sí... Está muy obvio, es la serie del momento, mucha gente le gusta, es la temporada número 4, a mí me gustó, véanla. No, la del momento ahorita es Tiger King aquí en Estados Unidos, es la que está número 1, acabo de checar y está en la posición número 1. Bueno, en Estados Unidos, pero a nivel mundial no creo. Sí, top 10 en the US today está Tiger King, luego Ozark. Sigue viéndola mucha gente, la de Tiger King, la recomendé yo la semana pasada, ¿no? Sí. Y en la 5 está La Casa de Papel. Okay. O sea que le viene Estados ganando. Unidos. Ajá, solamente. Pues es que es en Estados Unidos, pero por ejemplo, La Casa de Papel ha sido la serie más vista en la historia de la televisión. ¿Tú? Bueno, vamos con las líneas telefónicas. No tienes nada que decir de La Casa de Papel entonces, chino. No, pues nada más es que no quiero dar spoilers, alert, pero está buena. Es que tienes que haber visto las temporadas pasadas donde sabes en qué se quedó, señor. Por eso. ¿Puedo por comentar eso algo, digo, señor? Por eso te digo que eso. No comentes. ¿Puedo comentar algo, señor? No, cállate. Señor. Déjalo que diga. A mí me parece que esta cuarta temporada recuperó, por lo menos en cuestión guión y en cuestión historia, lo que tenía la primera temporada, que era llevarte al pasado a saber por qué habían planeado y cómo habían planeado cada una de las estrategias, y eso hace que sea súper interesante. Además, la trama se vuelve cada vez más complicada, y a mí me parece, sin temor a equivocarme, que si no es la mejor de las cuatro temporadas, está mucho mejor que la segunda y la tercera. A mí me gustó la segunda y la tercera. Mírame la cara, chino. ¿Qué, señor? Eso pudiste haber dicho tú, hijo. No, esas son muy jotas. Te dijiste... Muy... Ay, resulta que la trama. ¿Va a permitir? Y voy a permitir que los diálogos sean aquí, por favor, señor. ¿Va a permitir que me digas la serie? No, no va a permitir. No más quiero ver que. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad con el comentario de la Casa de Papel? Nada que ver. Que sus comentarios están muy tutifrutis para que entienda. Siento que sabes que no diste el ancho una vez más y que estás. Y que le ganó. Pero sus comentarios tutifrutis. Ay, los comentaron, los diálogos. Son muy buena cama, señor. Está diciendo que recuperó la cuarta temporada, las previas. Y porque, por cierto, yo le contesté. Estuvo muy buena. Yo le contesté. Ah, entonces contesta eso. ¿Qué tiene que ver con la crítica de Don Cheto? Fue que estaba buena, pero que estaba muy hollywoodense y que estaba muy hollywoodense. Su esencia. Hoy la recuperó. ¿Cierto o no, Don Cheto? Sí, señor. Sí. Bueno, gracias, Chino. Conste que se le dio al Chino hasta más veces de lo común, que se siempre te doy chance de reivindicarte y siempre te hundes más. Vamos a las llamadas, Don Cheto, a lo importante, la opinión y las recomendaciones ahí, hombre, de la gente. Casa de Papel y ya, gracias. Se va, Casa de Papel. Ya la apunté. Gracias. Alguien anda ardido. Pues el solo, es que nadie le echa nada, el solo se echa tierra encima. No, no. Agarra botes de tierra y se las vacía en la cabeza. Yo estoy bien a gusto, señor. Ustedes son los que me bloquean. Yo te bloqueo la puerta, güey, y tú no querés. En Notichet, di los puntos exactos de quién va a recibir. Es más, hasta me faltó decirle. ¡Ya supéralo! Ya es casi una hora y media. Me faltó decirle incluso la duda que toda la gente tiene. Si usted tiene IT number y está casado con alguien que tiene seguro social, ¿qué cree? Tampoco va a recibir. Estamos en otro segmento. Pero no me dejaron hablar. ¿Por qué estás matando? Te dejamos hablar. Ustedes me bloquean. Nada les gusta lo que digo. Gracias. 10 minutos. Una noticia que se podía resumir en 2. El problema es ese. Pero no les gustó en 10 y estuvo perrona. Estás matando el segmento, nomás te digo, Chino. El peor enemigo del Chino es el mismo. Adelante, eso sí. Vamos con llamadas, señor. Sí, vamos con llamadas. ¿Quién está allí? Ay, Don Cheto, vamos con Osvaldo, la número 1. No te enojes. Osvaldo, ¿cómo estás? Se está matando el segmento por andar tardido. ¿Usted? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Ahí no habla? Todo sigue igual. No, tenía que. Osvaldo. Ah, también cállate. ¿Cómo estás, Osvaldo? Ah, qué bueno. ¿Cuál vas a recomendar? Con la legata. Le voy a recomendar una película. Dale, sí. Ya las series ya aburrieron. Ya. La serie es otro dilema. Tiene razón. Estoy de acuerdo con usted. le voy a recomendar una que se llama Ip Man. Es de artes marciales. Oh, sí. ¿La cual? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? Todas, para que no se aburran y estén en la casa sentados, acostados, ahí todo el fin de semana, y para que no digan, ay, no tengo nada que ver, ahí sigue la segunda. La neta, yo vi la 1 y la 2 y están perrísimas las de Ip Man. ¿Y de qué trata o qué? Perrísimas, ese vato existió, Ip Man. Ese vato era el que le enseñó a Bruce Lee pelear. O sea, es verdad. Entonces él habla, es como un vato muy serio, muy acaso un maestro de artes marciales, pero se ve involucrado en que la gente de ahí se está sintiendo explotada y le pide un paro, que les haga un paro a pelear contra los malos. Está buena la película, si te gusta la acción y el karate, y man, ¿tú has visto alguna de esas, Chiner? No, pero estoy viendo que hay 4, ¿ya vi las 4? Hay 4, yo más vi la 1 y la 2, la 3 ya no la vi porque sale Mike Tyson, entonces no es que esté mal. Sí, ya se hizo hollywoodense. Tengo planeado verla, pero sé que hay una 4, entonces a lo mejor voy a ver la 1 y la 2 y luego voy a brincarme hasta la 4 de Ip Man. Muy buena, si les gusta la acción, esas películas son las para ver. Ahora, ¿dónde la podemos ver? Ahí es donde la puerca torció el rabo. Pues que nos diga nuestro amigo. No sé, ¿dónde las viste, hijo? Osvaldo. Yo las vi en Netflix y en mi pirata favorito. Bien. Pero creo que en Netflix tienen, pero el problema es que nada más la tienen unas en inglés y otras tienen en subtítulos. Todavía no las han puesto todas en inglés. Tiene este es 1, la 2 y la 3. Sí. Ip Man está en Netflix 1, 2 y 3. Oh, en Netflix está en 1, 2 y 3. La 1, la 2 y la 3. Guachisela es con Donnie Yen. Es un perro, Donnie Yen, para los madrazos. Un perro. Guachisela 1 y la 2, para que vean nomás qué chulada. Subtítulos en español, sí tiene subtítulos. Sí. Vamos con otra llamada telefónica. ¿Quién tenemos ahí, Chino? El atacado, le vamos a ir al Chino, el atacado, que se siente atacado. La víctima, hay que decirle la víctima. Vamos con Pepe en la línea número 3. Pepe. La víctima. ¿Cómo estamos, Pepe? Pepe, colgó Pepe. Ay, bueno, yo creo que recomendó la del ruido porque se va a pasar. Recomendó la del ruido. Vamos con Miguel de Pacoima. Miguel. Miguelón, ¿cómo está? Chato. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuál recomiendas en el peliculero? Sí, la película de Spears. La original, la de Keanu Reeves, la original. Cheto, ayer me la aventé, está bien buena. Sí, esa no pasa de... Esa no pasa de... Esa no está en Netflix, ¿en dónde la...? En YouTube. La miré en Prime. Ah, ok. ¿En Amazon está Prime? Está en Amazon Prime, está en YouTube, también la puedes... ¿Sabía usted que usted puede ver películas en YouTube compradas, de las que están en el cine y todo? Sí. Sí, eso puede. Está en Google Play, que también la puede ver así nomás por $3.99, está en iTunes, está en Vudu, y está en Amazon Prime, si ya tiene suscripción, si no, también la puede ver así. Esta fue la... La película que catapultó a Keanu Reeves, es de un vato que en un camión pasajero, de esos que van a Sonora... Yo iba crudo casi pedo cuando se subió una morra con unos brasieres negros, se miraba encantadora, que en un camión pasajero de Los Ángeles, un vato pone una bomba. Ajá. Que si el camión disminuye su velocidad, va a explotar. Entonces siempre tienen que tener el camión en a cierta velocidad. La guagua, el bus, como usted le diga, en cierta velocidad, y que anurrices que va allí. Entonces, ¿cómo rescata a la gente? No, está perra. Aunque sea viejita, son de las que todavía se quedan. Sí, vale la pena. Sí vale la pena. Entonces, Speed. Y está en muchas plataformas. Nomás pongan el Google Speed. Uh-huh. Y vámonos, Ricky. Al Yahoo Speed y le va a salir donde la puede usted guachar. Ok. Llegamos al final de esto, que es Viernes Peliculero, con Giselle Bravo, La Víctima, y Saíd García Solís. Sí. Hey. El día de hoy. Muchas gracias. Víctima. Víctima. ¿Qué hablan a ti? Víctima. ¿A mí me habla? Sí. Sí. ¿Yo por qué? ¿Te haces la víctima, hijo? No, señor. No. Comentarios de Said Mentor por aquí y salen por acá, señor. No otro oído. Nada que ver. Tú fuiste el que lo ofendiste. Yo no. Tú lo ofendiste. ¿Por qué lo ofendí? ¿Por comentarios de Tutifrutis? Tú le dijiste a él cosas feas y luego dices tú que comentarios de él te entran. Porque... No, señor. Usted fue el que ofendió a la señora aquí. Pues, yo lo ofendí. La señora. Ayuda, señores. Tampoco me ayuda. No, perdón. Vámonos, redes, señores. 41 minutos después de la hora, le damos la bienvenida al amigo Gonzalo de la Liga Defensora, Gonzalo Sansores. ¿Tiene algún caso criminal? Hoy es cuando nos puede llamar a los números 818-520-1055 o el 1-866-446-6653, señor. Oiga, fíjese que también les quiero decir que estoy en Instagram. ¿Tiene alguna pregunta para Gonzalo de la Liga Defensora? Me la puede hacer a mí, yo se la hago a Gonzalo. ¿Cómo estás, Chalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez a ayudar a la comunidad en cualquier caso criminal. Ya saben, aquí estamos para ayudar. Si la arrestaron por DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, cualquier caso criminal, la Liga Defensora está lista para pelear para usted. Eso. Don Cheto está en mute. Y si los quieren marcar, los pueden marcar inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414. Ahí está, ese es el número de la Liga Defensora. Si quiere preguntarle a Gonzalo, llámenos primero aquí a cabina. Y ya si usted quiere hablarle directo a ellos, es el 1-888-848-1414. Gonzalo, desde el otro día que vino, me quedé con una pregunta que no le alcancé a hacer. Y ahora la señora me la volvió a recordar, y dice así, está muy buena, y Gonzalo dice, Don Cheto, gustaría que le preguntara a Gonzalo, no se le voy a olvidar, y ya me mandó otra vez la pregunta, dice, fue un oficial de policía a mi casa, tocó la puerta, yo cuando abrí me asusté, y me preguntó por mi hijo, pero mi hijo se acababa de ir de la casa, o sea, acababa de salir de casa, entonces yo le dije, todo está bien, ¿qué pasó con mi hijo? Y me dijo el oficial, estamos investigando unos paquetes robados en la zona. Entonces, entonces yo me quedé así, me dejó su tarjeta y me dijo, ¿le puedes decir a tu hijo que me llame? Entonces ya cuando llegué a mi hijo le empecé a preguntar, obviamente mi hijo me negó todo, pero no sé si llamarle al oficial o buscar un abogado. ¿Qué le recomendaría a usted, Gonzalo? Guardar silencio en ese momento, porque si están investigando es que creen que él hizo algo, y no importa si lo hizo o no lo hizo, esta persona tiene derechos de guardar silencio y tener un abogado. El momento que empieces a hablar con un oficial, ellos van a sacar cierta información de usted y tal vez te puede afectar. So, en este caso, para quedar mejor con todos, pueden guardar silencio y eso sería la mejor forma posible como atacar este caso. Oye, Gonzalo, pero que le regresen la llamada al oficial o no. No, nosotros lo haríamos. Lo que, cuando pasa eso, siempre dan un número para llamar y nosotros tomamos ese momento para hablar al oficial, hacer una pared entre nosotros y el cliente, ¿me entiendes? Para que ellos no tengan que hablar con la policía. Nosotros podemos hablar para que no tengan que hablar la mamá o el hijo con los oficiales directamente. Ok, voy con Antonio de Inglewood, línea número uno. Antonio, ¿cómo estamos? Buenos días, hijo. Buenos días. Qué gusto saludarte, Vale. ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo? No está, Sala. Para Gonzalo, ¿cómo podría bajar una felonía a un misdemeanor? ¿Qué tipo de felonía es, hijo? ¿Cuál fue el delito? El delito que me agravaron fue posesión para venta de cocaína. Soda. ¿Cuánto era? Era como media onza. Okay. ¿Y lo dieron como ventas, no posición? Posición. La pusieron como venta, pero nunca tuvieron comprobación de venta, pero ahorita lo que pasa que tengo desde 1994 con esta felonía. Y yo no sabía que tiene una felonía. Mira, el problema, señor, con este caso es que como ventas de cocaína solamente es felonía, ¿ok? Ahora, la única forma que puedes bajar una felonía a un delito menor es si ese cargo también es un delito menor. Por ejemplo, violencia doméstica puede ser felonía y delito menor. DUI puede ser felonía y delito menor. Venta de cocaína solamente es felonía. So, este caso no se puede bajar. Pero mira, con las cantidades que usted tuvo, 14 gramos, media onza, es muy poco, ¿ok? So, cuando estabas peleando el caso, es cuando lo debías de pelear de una forma para que te lo den como posición. Ahora, una felonía de posición solamente por uso personal, eso sí se puede bajar. Pero en el caso de usted, no se va a poder bajar este caso. Señor. Ahora, disculpe. Media onza sí se la periquea a un vato bravo. Sí, ¿sabes cómo se pelearía eso? Dice, ¿sabes qué? Es como yendo al Costco. Yo voy a ir a comprarlo más grande. Toda la semana. Para mi uso personal. Sí. Para que no gaste tanto. Si lo compro en pocos, me va a salir más caro. Y es la verdad, muchas personas así piensan. Pero media onza yo no creo que es suficiente, pero no tuvo la defensa adecuada en el momento cuando estaba peleando el caso. Maradona se echaba una onza, ¿A poco sí, señor? Ya yo creo, no sé yo. ¿Cómo cuánto estamos hablando de una onza? A ver, hágala así en su palmita de la mano. ¿Una onza? Cuatote. ¿A poco sí? ¿Y usted cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe todo eso? Porque cuando yo hago jaletina... Lo estaba poniendo a prueba, por eso le pregunté, ¿verdad? Oiga, Don Cheto, yo tengo una pregunta para Gonzalo. Por ejemplo, ya ve que este fin de semana va a ser Easter. Y Garcetti aquí en Los Ángeles, por ejemplo, dijo que iban a cerrar los parques y todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te dan un ticket o has sabido ya que estén dando tickets por el distanciamiento social? ¿Gonzalo? Te van a querer arrestar. Te van a dar multas y te van a querer arrestar. So, yo sé que es esto en estos días, pero tenemos que quedarnos en las casas hasta que quiten la emergencia al gobernador. Ahorita el gobernador ha hecho muchas reglas y los tenemos que tomar en cuenta y seguir las reglas. Porque más que nada, es para ayudarlos a nosotros salir de esta situación. Y sabemos que en estos tiempos, muchas personas quieren ser Murel y Hoshi, pero mira, lo podemos hacer de la casa y mantenerlos fuera de muchas personas para que no se van a acercar a agarrar la enfermedad. Pero si alguien no escucha y va a esos lugares que ya están cerrados por el condado, te van a querer arrestar o darle un ticket para que tengas que ir a la corte. Y no queremos eso para las personas. Sí, no, y menos ahorita como está la situación, ¿para qué exponerse, no? Sí. Tengo otra pregunta para Gonzalo. Dice por acá, Gonzalo, ¿es cierto que en estos tiempos de crisis como estamos ahorita, si se comete un delito, le puede obtener cargos adicionales? Esa está buena. Sí, claro que sí. Como la persona que lo estaba investigando de los paquetes, ahorita muchas personas están robando paquetes del Amazon, de Federal Express, de donde sea. Pero si lo encuentran haciendo eso, están diciendo que usted tomó este momento para hacer este crimen cuando hay un crisis. So, adicional del crimen que cometiste, te van a poner otro cargo por hacerlo en tiempo de crisis. So, sí le pueden dar cargos adicionales solamente por eso. O sea, ticket por robarlo y ticket por el la por el que tiempo. Está pasando. Y fíjate que sí tienes razón, o sea, si lo piensas bien, pues sí. Dice por acá, Don Cheto, saludos para todos en cabina. Ajaja, pues no están en cabina, ¿verdad? Ok. ¿Es cierto que si un oficial de la policía te agarra sin una máscara de por el coravit, te pueden echar a la cárcel? Ok, pues algo que sabe de eso. No, no creo que lo van a echar a la cárcel, pero le pueden dar un ticket que le puede resultar en 90 días en la cárcel y hasta $1,000 de multas. Los condados que lo están haciendo ahorita son el condado de Los Ángeles, el condado de Riverside, el condado de San Bernardino. Eso estoy 100% seguro, que si te agarran sin máscara, te ponen multa y te pueden dar un ticket para ir a la corte y puede resultar en 90 días en la cárcel. Oh, entonces sí está bueno saber todo ese jale. Oiga, Gonzalo, ahora sí vamos a dar los números de la Liga Defensora para que si tiene algún tipo de caso criminal que quiera que le revisen ahí la Liga Defensora, les puedan hablar. ¿Cuál es el número, Gonzalo? Sí, por favor, en esos tiempos, si tienen orden de arresto, le podemos ayudar a quitarlos. Por favor, mi gente, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arresto, llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. Le repito el número de la Liga Defensora, uno es el 888-848-1414, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora. Gracias, amigo Gonzalo Sansores, y acuérdese que no están solos. Oiga, familia, 5 minutos después de la hora, estamos al aire. Estamos al aire, señor. Una hora más de programa. Vamos a hacer un hashtag perrón, Chinel Conde. Así es, señor. El hashtag del día de hoy es quédate en casa. ¿Cómo? Hay que recordar que el día de ayer se hizo viral, incluso Said lo dijo, por ejemplo, el de las lavanderas, que le hicieron el hashtag quédate en casa como te quedaste con el esposo de tu amiga. Entonces, está chido. Por ejemplo, me acaban de poner uno a mí en las redes sociales que dice quédate en casa como el chino se quedó con ganas de jugar fútbol profesional. Ok, ya lo entendí. Entonces es como quédate en casa y una carrilla allí, ¿verdad? Exacto. Ok, pues. Pero está quédate chido en casa como el chino se quedó con las ganas de comerse a la Giselle. Ya. Yeah. Oh, Está escrito, señor. Yo respeto lo casado. Gracias. Todavía no sé quién. No, si estás casado. No estoy casado. Seguimos con la siguiente carrilla, por favor. Entonces, invitar a la gente a que diga su hashtag. Nada más que obvio, platíquenos la historia. Por ejemplo, no sé si va a decir que hashtag quédate en casa como te quedaste con la casa de mis abuelitos. Está chido porque a lo mejor la tía se quedó con la casa de su abuelo. No sé, tiene que... No necesariamente, pero por ejemplo, hay que explicar. Pero por ejemplo, yo me puedo inventar 10, pero no necesariamente son ciertos, pero ¿también se vale o no se vale? Se vale. ¿No, Don Chito? A ver, venga. Quédate en casa como el chino se quedó con los toppers cuando vino por la lasaña. Ah, esa está buena. A ver, deja pensar. Yo tengo una para Don Cheto. Jálate. Quédate en casa como Don Cheto se ha quedado con todo el dinero que pide prestado y nunca regresa. No me simpatizan, no me están simpatizando. Está bien, perdón. El número de cabina es el 818-520-1055 o las redes sociales Don Cheto Alegre. Okay, quédate en casa como te quedaste esperando el mensaje de tu crush que nunca llegó. Muy bonito, qué triste también. Qué bonito, pero triste a la vez, ¿verdad? Claro. Okay, vamos a la gente, se va a aprender machín ahorita con este ¿qué es? Hashtag. Hashtag. Quédate en casa como y díganos una chistosa, una carrilla allí, perro. 1-866-446-6653. La luz que me ilumina en las mañanas, que al despertar entras por un... todas mis emociones, la musa perfecta de mis canciones, oxígeno para mis pulmones, porque eres tú el milagro que añoraba tanto tiempo. Con tu cariño me elevas hasta el cielo, son tus brazos los que me dan consuelo, porque eres tú la oración más bella, tú lo has de entender, solo por ti me he perdido mi fe y orgullosamente digo a todo el mundo, ella es mi mujer. Yes. Porque eres en el hashtag del día en Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y recuerde el hashtag del día de hoy, quédate en casa como, y agrégale lo que tú quieres, teléfono en cabina 818-520-1055. Oiga, Don Cheto, me están llegando unas bien perronas. ¡Cálate, chino! Mira, dicen por acá, quédate en casa como Saí se quedó con ganas de una quinceañera. quédate en casa como el chino se quedó con las ganas de estar en el informativo. No tiene audífonos, ¿verdad? No tiene audífonos, el volumen. Bájale, es que estás bien alto, vale. Ahí está, ahí está. No está. Hola. Ahí, ya ves qué diferencia. A mí me mandaron una. Como el chino se quedó con las ganas de estar en el informativo. ¡Qué güey, va para allá! Me mandaron una para el chino, este JP García 1504, dice, quédate en casa como te quedaste esperando a tu papá que fue por cigarros a Hong Kong. Dice, saludos a Marichinel Guardia. Le digan cosas al chino. Oiga, y esto está bien perrona, María Deck 24 dice, quédate en casa como tú te quedaste, esperando a que... Espérese, quédate en casa como tú te quedaste esperando a que tu amante dejara a su esposa. ¡Está bien perra! ¡Perrona! ¡Está perrísima! Quédate en casa como te quedaste esperando que tu amante dejara a su esposa. ¡Ay, esa está bien gacha! ¡Está perrísima! Anda brava la gente, ¿eh? Anda bien brava la gente. Vamos a líneas telefónicas. Tenemos hartas llamadas telefónicas. Vamos con la línea número 2, que está nuestro amigo Rafael. ¿Cómo andamos, Rafael? Buenos días, Don Cheto. ¿Qué dice el hombre? Aquí, mire, que andamos en la labor, ahí le voy a decir, quédate en casa como cuando andaban los sicarios en el pueblo. No salgan, que ahí andan las camionetas, así diciendo en el rancho. ¿Y se escondían o qué? No, hombre, no salía, no salía al rancho escueto, güey, al rancho escueto, güey. Nada. Porque andan las camionetas ahí. Ay, esa está bien fea. Mira, tengo dos para salir bien perronas. Quédate en casa como Saí se quedó con el trabajo de Juan Alberto en el mameluco. ¡Oh, my God! ¡Ah, qué perro! Sí, era está bien buena. En todos, ahí han quitado a Juan Alberto de todos lados. Era machín. Ay, señor, yo no lo he quitado de ningún lado, ¿eh? Sí, lo has quitado. No, no sean gachos. Yo voy con puras bonitas, porque no me gusta la carrilla. Quédate en casa como te quedabas con el cambio cuando ibas a las tortillas. Ah, sí, está bonito. Muy bien. Dulce. Ahí le va otra para Said. Quédate en casa como Said se queda con el papel de estúpida que hace en el programa. ¿Eso qué? Esa no está muy buena, Chino. Quedaba más a ti, más después de hoy, ¿eh? Vamos con María, línea número 5. ¿Cómo estamos, María? Hola, hola, buenos días. Qué gusto saludarla, María. Échese su quédate en casa, ándale. Ok, quédate en casa, como te vas a quedar esperando el cheque. Cheque del gobierno que no. Quiero quédate, llorar. Quédate en casa como te vas a quedar esperando el cheque de Donald Trump porque nomás tienes puro itin, hombre. Ay, no está muy feo ese. Ahí le va esta. Espérate, tengo una buena de Juan, dice el amigo Juan. Dice, quédate en casa como mi esposa se está quedando con las ganas de traerme la pal gabacho. ¿Cuándo, güey? A ver, échale. Quédate en casa. Como la bozalona Marlene Quinto se quedó con ganas de regresar al show de Don Cheto. No, no sé qué. ¡Ah, no sean gachos! Ella está triunfando en las tardes. En la el mendigo chino está agarrando puras gachas. Es decir, ¡Está chida! Quema su casa por verla del vecino Arlene. ¡Le encanta! A mí me están tirando también. ¡Está chida aquí! Ahí le va otra, Don Cheto. ¡Pulé las tuyas, güeyón! No, la está leyendo alguien más. Está más chida. Quédate en casa como cuando saliste embarazada y no querías que nadie te viera. Ay, esa está muy fea. A mí me gustó la que mandó el productor Paco. Quédate en casa como la selección mexicana se quedó esperando pasar al quinto partido del mundial. Está muy chafa. Estamos aquí carrilla pesada, viejón. Oh, pues no que no. No quería tan feas. Quédate en casa como mi esposa Carmela se queda con los recuerdos de las quinceañeras. Está bueno. O los centros de mesa. Como Don Cheto se quedó esperando que Papas trabaje. Yo a trabajar, fíjate. Sin raspar muebles. Quédate en casa como te quedaste con la bendición de una relación prohibida. Le tengo una muy heavy, Don Cheto. ¿Quiere que la diga? Jálate. Quédate en casa como se queda la gente esperando de necedad o necesidad. No está heavy. Porque no está heavy. Está de carreta. Es todavía carreta sana esa. Estoy pensando en varias. Tengo unas muy crueles, pero no las quiero. Ah, está bien. Se me ocurren puras crueles. No, va una bonita. Ahí está, va una bonita. Va. Quédate en casa. Como Said se quedó con ganas de ser mujer. Yo no tengo ganas de ser mujer, de hecho soy más hombre que tú, fíjate. Oh my God, te encanta. La está mandando la raza, yo aquí, saludos para hacer. Sí, quédate en casa como el chino se quedó con el sacasegas de su mujer. No. Creo que sí las trae muy filositas, Chinel. Las trae bien filositas, hijo. Para mí que la güera no tiene que hacer. Dice, a ver, aquí para acá. Y tac, tac, tac. No manches, esto está trabancado. Dice Juan Alba, dice, quédate en casa como te quedaste con la hermana de tu ex. No manches. No, eso está fea. Ok, yo tengo una bonita del rancho. Quédate en casa como cuando te quedabas con ganas de que te dieran un plato de mole en las bodas. Es que a los niños no nos daban nomás un puro taco de tres tortillas con pura sopa de arroz. Tengo una carreta para Said y mía. Esta me la mandó Bernarda Álvarez. Dice, quédate en casa como Said y Giselle se quedaron con ganas de ver al potrillo. Ah, sí. Yo le iba a decir ahorita, me la mandaron. De veras, edad. Esto está bien. Es una carrilla para... Yo tengo una buena. Quédate en casa como se quedó Said con las ganas de ir a la boda de Chiqui Rivera. Ay, Lenny. Se quedó con ganas, andaba bien sentida. ¿Se acuerda que andaba bien sentida? No, yo no quería ir, si hubiera querido hubiera ido. Pero, o sea, andabas bien sentida, vale. Ay, ahí le va esta para Don Cheto. A ver, quédate en casa como Don Cheto se quedó con ganas de triunfar al ser cantante. That's messed up. Yeah, pero no, no me quedé con ganas. De hecho, yo me retiré por mi propio vitamin. Hey. Ay, Don Cheto, ya te vi. No, no, en realidad yo soy el que no he querido grabar ya más. No, sí es cierto, Don Cheto ya no quiere grabar. Nosotros lo hemos estado jodiendo y no quiere. No, no quiero grabar. Dice por acá, tenía una muy buena tú. Aquí, quédate en casa. Ajá. Como cuando te quedabas en las maquinitas cuando ibas a la tienda. Ay, yo traigo puras cutes. Ay, mucha fa, es mucha fa. No, unas más heavy, señora, acá que. Sí. Sí, unas de raspa, así que digas, ah, estuvo buena. Que a ti, que te llegan puras feas, ¿no? Ahí va, pues, las feas, ahí vienen las feas, pues, ahí vienen las ahí va. Pesadas, dice. Quédate en casa como te quedaste esperando el child support. Esa me la mandó María, ¿eh? ¿Quién sabe si hablará por ella o quién sabe por quién hablará? Quédate en casa como te quedaste con las ganas de ir para México en Semana Santa. Esa me la inventé yo. Don Cheto, a ver. Aquí, quédate en casa como los discos de Don Cheto se quedaron en el stand de las tiendas. ¡Ey, ey, ey, ey! Dice, quédate en casa como te quedaste con las ganas que te embarazara tu amante con dinero. Quédate en casa como se queda el chino viendo fijamente al espejo, mirando cada vez tiene menos pelo. Así me la mandaron, ¿eh? No, no está chido. No, me la mandó el Eduardo, aquí está, te lo juro, Eduardo, nomás ese se llama Eduardo, guión bajo, chef, mira lo que está, chino el conde, para que veas que no es mía la carrilla. No, está bien, así debe ser. Okay. Ay, no manches. Seguimos con la carrilla pesada de quédate en casa, ¿ok? Quédate en casa como se quedó San Juana con su bendición de 14 años. Hola. Oh my God. Se quedó Brian sin papá. Esta es una Pagisel. Me la mandó Alison Anguiano. A ver. Quédate en casa como se quedó Giselle con ganas de echarse a Mario 885. ¡No! ¡Oh! Yo tengo una bien buena, Don Cheto. Correcto. Quédate en casa como el chino se quedó con las ganas de ser MDO, actor. Chino, tú estás para un puro programa de quédate en casa como el chino se quedó con las ganas de él. Y sí, a tan perronas. Pero quédate en casa como Don Cheto se quedó con ganas de que San Juana llegara virgen al matrimonio. No manches, ya se está trabajando mucho, señor. Como decía Kiko, no me simpatiza. Ahorita regresamos. Arrasa. Oiga, familia, son 28 minutos después de la hora. Tenemos un servicio social muy importante con estas cosas del coronavirus, con tantas personas infectadas, enfermas en el hospital. La Cruz Roja está pidiendo amablemente a toda la gente que pueda ser donador de sangre que vayamos y que donemos nuestra sangre si cumplimos con los requisitos de donador, obviamente. Tengo la línea telefónica Cintia de la Torre, que es la comunicadora y manager de la Cruz, de los servicios de sangre de la Cruz Roja, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos, Cintia? Estamos muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, un gusto saludarte. Y pues bueno, la Cruz Roja pidiendo al público que si pueden donar sangre, este es el momento. ¿Por qué es un momento importante este que estamos pasando, Cintia? Sí, mira, gracias. Y sí han donado muchas personas y la Cruz Roja Americana sí quiere dar las gracias a esos donantes de sangre que sí han programado las citas y han podido satisfacer, o sea, las necesidades inmediatas para los pacientes que necesitan sangre. Pero todavía necesitamos, la necesidad es constante, o sea, así es que sí pedimos a la comunidad también la Latina, que programen las citas para las semanas que vienen, para asegurar un suministro estable durante esta pandemia, ¿no? Don Cheto, yo quiero preguntarle a Cintia, ¿quién puede donar y a qué teléfono podrían hacer la cita? O sea, Cualquier persona que esté de buena salud puede donar. Esos elegibles que pesan de menos 110 libras, que estén de buena salud, que puedan ir a una campaña de donación de sangre en su área. Si pedimos que vaya y visite al redcrossblood.org o llame a la 1-800 que es Red Cross, Cruz Roja. Para programar esa cita, para todavía estar en poder distanciar social, ¿no? Necesitamos esa cita para todavía implementar eso. Oye, Cintia, sabemos que el 80% de la sangre que se dona en lo que se le llama blood drives, donde va y llega la gente y ahí mismo dura el proceso de como una hora más o menos, donde te checan la sangre, te hacen el cuestionario de parejas sexuales, tatuajes y muchas otras cosas que se dicen, y luego se procede a sacar la sangre, que dura entre 8 y 10 minutos más o menos el proceso de sacar la sangre, de hacer la donación. Pero ¿cuáles serían las preguntas de este cuestionario? Porque a lo mejor yo quiero ir a donar, pero si hablo y ya estando allí vas a resultar que no soy no califico elegible. ¿Cuáles son las preguntas, Cintia? No, son muchas preguntas, y ahorita con las preocupaciones de coronavirus hemos también implementado más preguntas de eso que personas que no han ido, a esos diferentes países que han tenido muchos casos de coronavirus, también que no tengan, conocimiento de una persona que tenga coronavirus, que no tengan también el coronavirus. Eso, a pesar de las preguntas que ya tenemos generales de medicamentos, diferentes cosas así, puede también las personas ir a redcrossblood.org elegible para saber todas las preguntas allí que sí podemos preguntarles. Para ser elegibles. Es que es diferente para cada persona. Sí, entendemos. ¿No? Entonces, redcrossblood.org, redcrossblood.org, para que vea las preguntas y usted vea si es elegible, y después de que ya usted no, que sí sea elegible, haga su cita, porque por esto del distanciamiento social se tiene que hacer una cita, porque es muy importante en este momento que donemos sangre. La cero positivo es la O positivo, más bien, la O positivo es la sangre que más transfusiones se hacen con la O positivo, y la O negativo es la sangre universal, la que se le puede transfluir, ¿cómo se dirá? A todas las personas, ¿verdad? Sí, claro que sí, y es bueno anotar que es el tipo O negativo es ese tipo de sangre que en la sala de emergencia se usa más cuando el personal médico no tiene tiempo para saber el tipo de sangre del paciente en esos momentos de emergencia, ¿no? De trauma que viene el paciente. Nosotros los latinos, a más de la mitad de la población latina tiene el producto O de sangre, sea O negativo o O positivo, ¿no? Así es que nos tenemos que animar porque somos muy valorables, ¿no? Pregunta muy importante, ¿necesitas papeles para donar o no? Bueno, no, solamente una ganas de donar. Sí, y ganas también, muchas ganas de donar y ayudar a esos pacientes que los necesitan, que sean pacientes, cáncer que necesitan para la quimioterapia, radiación de tratamientos, los niños de recién nacidos que tengan anemia, no, también necesitan transfusión de sangre, y víctimas de trauma, de cualquier trauma también que vayan a la sala de emergencia por cualquier razón. Por eso es que queremos todavía animar a las personas a que programen esa cita, ¿no? Oiga, Cintia, entonces la cita se hace ¿dónde? ¿En el mismo lugar, en redcrossblood.org o en otro lugar? No, o sea, sí, ahí si visita en el redcrossblood.org, o puede también llamar a 1-800-733-7333 2767. Y allí puede programar la cita, preguntar en cuál área puede ir a donar, nomás con el código que pueda nomás dar, y podemos decirle en qué área está la una campaña área de donación. Uh-huh. ¿Puede repetir el número, por favor? Entonces, es 1-800-RED-CROSS, pero el número es 1-800-733-2767. Ok, 1-800-RED-CROSS, o okay, que vendría siendo 1-800-733-2767, o se puede meter en redcrossblood.org para que done sangre. Hoy más que nunca se requiere las donaciones, así que todo mundo, adelante, vamos haciendo. Ayudar. De la Torre, un abrazo para usted, muchas gracias. Oh, igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Oye, pero, Don Cheto, está preguntando Sonia justamente que ella es B negativo. ¿También se puede cualquier tipo de sangre? Oh, claro que sí. Animamos a todo tipo de sangre. Nomás estábamos hablando, o sea, del tipo de sangre o... genérico, sí, o sea, sí, no, ¿verdad? Pero claro que sí, fue, de todos los tipos de sangre. Lo que yo fui con unos datos nomás, ¿verdad? Nomás unos datos. Yo, sí... la mía, ¿qué, esa, qué tipo será? Pero es esa que se hace arcoíris ante la luz por tanta grasa que tiene. Cambia el aceite y le cae agua y hace como un arcoíris. Si ah, sí, mi sangre, si vale. Si es así, la Cruz Roja sí te dice el tipo de sangre que eres después de que dones. Ah, o sea, no necesitas saber el tipo para ir a donar. Nosotros te decimos después, te damos una tarjetita, incluso podemos decirte bien correo electrónico donde se fue la sangre, ¿no? Donde en cuál lugar, cuál estado fue la sangre que podías, you know, ayudar. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a y bueno, qué bueno que estamos haciendo una cosa aquí social para todos. Yo no sé qué sangre sea yo y no sé qué sangre sea el chino, pero te aseguro que es negativo. ¡Clara! Oiga, pues como les prometimos, aquí está la noticia que debe escuchar, que debe saber, con nuestra vicepresidenta de Noticias de Estrella TV, Mirtala Salinas. Mirtala, vaya que impactante la noticia de esta mañana, Mirtala. Ay, Don Cheto, hay muchas cosas que reportar esta mañana. ¿Por dónde comenzamos? Déjenme le cuento que el estado de Nueva York, que como ya sabemos es el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, fíjese que ya tiene más casos solamente el estado de Nueva York de todos los casos que se han reportado en otros países. Le explico, hasta ayer en la noche, hasta esta mañana temprano, que fue el último dato que se dio a conocer, el estado de Nueva York cuenta con 162,000 casos confirmados. Esto de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Solo Nueva York, fíjese, en España como país se reportaron 157,000 casos, en Italia hubo menos que en España, y en China hubo menos de 90,000 casos. Entonces, Nueva York realmente está sobrepasando todas las estadísticas a nivel mundial. También le cuento que de las 16,600 muertes reportadas en Estados Unidos por el coronavirus, 7,000 están tan solamente en el estado de Nueva York, Don Cheto. El gobernador dice que ya están comenzando a aplanar la curva, que ya hay menos personas en las unidades de cuidados intensivos, sin embargo, la situación es crítica en Nueva York. El día de hoy, en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, ya es obligatorio andar con las mascarillas, y en varias ciudades del área metropolitana de Los Ángeles o del condado de Los Ángeles. Por otro lado, Don Cheto, le cuento que encontraron residuos de coronavirus en el agua. Esto fue en Massachusetts. ¿Qué significa esto, Don Cheto? No hay que alarmarnos, dicen las autoridades, dicen los que saben, que eso no significa que no se puede tomar el agua. Lo que ellos quieren dar a entender es qué tanto se desparramó ya el virus, que encontraron residuos de coronavirus en el agua, pero sí le están pidiendo a la gente que no se alarme. No están diciendo si el agua es segura o no de tomar, pero mi lógica me dice, Don Cheto, pues que hay que tomar agua embotellada, ¿no? Entonces, eso nos da una indicación de qué tan desparramado ya está el virus. Y por otro lado, Don Cheto, algo de buenas noticias para los residentes de California. Fíjese que el gobernador aprobó un estímulo de $600 a la semana para aquellas personas que perdieron su trabajo. Esto es aparte de los beneficios de desempleo que ya ellos reciben. Así que por ese lado hay buenas noticias para aquellas personas que se quedaron desamparadas por su trabajo, Don Cheto. Oh, qué buena. Es bueno, dentro de todas las noticias, esa noticia buena, Mirtala. Pues bueno, esta y otra noticia las puede ver usted en Estrella TV, en todos los noticieros donde el equipo está trabajando horas extras para llevarle las noticias, la información verídica y certera en los noticieros de Estrella TV, donde Mirtala Salinas es la vicepresidenta de noticias. Por eso están tan buenos los noticieros. Mirtala, enhorabuena por todos los buenos comentarios y los buenos resultados que han tenido los noticieros. Te felicitamos por esa buena mano que has puesto en esto. Tu empeño, tu trabajo está dando frutos. Muchas gracias por estar también aquí con nosotros, Mirtala. Gracias a usted, Don Cheto, por todo el apoyo y a todo su público. Buenos días y recuerden que pues hay que lavarnos las manos y hay que quedarnos en casa, Don Cheto. Hay que quedarnos en casa, sí, ya, pues ya plástimen a mí, porque anda muy vaguito, yo, y el chino lo voy a regañar. ¿Por qué, Don Cheto? Que anda subiendo historias en Instagram donde recibe visitas. Sí, regáñelo. Algo no, que tenga que decir, señor Elvin. Exacto. Lo grabamos hace mucho y apenas lo sabemos. ¡Ay, qué mentiroso! Ah, ¡no vale, me creas! ¡Más te vale! ¡Familia! ¡Familia, familia, familia! ¡Aquí andamos, señores! 46 minutos después de la hora. ¡Al pura millanzán! ¡Feliz de viernes todavía, señor! Estás tronando, bofona. Estás tronando y recio, bien reciotes. Viene que ya... Ya le bajé. Saludos grandes a toda la gente que nos oye, gracias. Pues amaneció otra vez medio lluviosón, pero dicen que ya no va a llover, si será tú. A ver, ustedes que saben del clima. Está frío y sí, supuestamente va a llover en muchas partes de Los Ángeles todavía. Ay, nuestra weather girl. Dice que el sábado no va a llover, el domingo puede que sí y el lunes puede que sí, pero toda la próxima semana va a haber sol. I'm talking about today, Hunts. No, today sí va a llover, todavía. Le acabo de decir, señor. Hasta las 6 de la tarde. Mire. Hey. ¿Por qué? ¿Pensaba salir a algún lado, señor? Sí, pues cómo no. Pensaba salir a la yarda, hijo. Pensaba salir a la yarda a regar las plantas. Pues qué más, no me pues nada. Pues. Bueno, un 40% de lluvia. O sea, que, oigan, que sí que no. Oigan mucha música. ¿Está leyendo libros? ¿Quién está leyendo libros? Yo. Ay, mira. Ay, Gisela, hasta me asustas a poco. Estoy leyendo dos, de hecho. No, ¿sabe qué? Neta que yo sé que bromeamos y todo eso, a mí antes me gustaba leer, después me pasó mi fase como que ya Marta y dije, ay, ya qué hueva, pero ya ahora pues no hay nada más que hacer, Don Cheto, entre que limpia uno, ve tele, pues trata uno de hacerse la vida amable aquí eso en casa. Sí. ¿Y qué estás, qué estás tú, pues, ahí? ¿Quién, yo? De usted yo sé que me va a criticar, pero lo estoy leyendo porque mi meta es terminar libros que los dejé a medias. Y usted me va a criticar porque... No te voy a criticar. Sí, es una de Pablo Coelho, yo sé que lo no odia. No te voy a criticar. La no. De adulterio, adulterio. No te voy a criticar. ¿Yo quién dijo que yo odia a pa, ¿dónde es? ¿Usted lo que... Pablo Coelho, no, nomás digo, no, también adulterio. Yo la con que lea la gente y lo que quiera leer. Adulterio, me faltan como 50 páginas y me voy a mi siguiente. ¡Qué bonito! ¡Eso! Pues ahí. Yo estoy leyendo un libro, Don Cheto, que tiene más de 1400 páginas. No, pues no vas a armarlo todo. Se no. llama El libro tibetano de la vida y la muerte y es un libro que escribió uno de los discípulos de Buda. Y es justamente, habla de cómo deberíamos estar más preparados para la muerte que para vivir. Y la verdad es que tiene muchos pasajes súper interesantes, está muy bueno. Toda la gente que hace meditación o que cree como una filosofía más espiritual de vida, la verdad es que está muy interesante. No estoy tratando de leer tanto, me leo máximo unas 25 hojas al día máximo, porque está denso, está densón. Está bien. Ella. Qué gusto me da que ustedes están agarrando esa cosa de la lectura. Hasta el chino está leyendo. ¿Cuál está leyendo, chino? Mira, tengo aquí el del alquimista, pero está nuevo, no lo quiero abrir. No, el alquimista es un libro que yo leí a los 13 años. No, me lo regalaron, pero ahorita estoy acabando este, señor. Mira. ¿Cuál es ese? Bien, viejo. ¿El código bien. De Da Vinci? ¿Te gusta? Sí, ¿sabe qué? El problema es que primero vi la película y sí tienes como que no, compara. Está mucho mejor el libro de Dan Brown. Claro, mucho mejor. Sí. Pero bueno, en eso voy, ahí ando. Sí, pues qué bueno que yo no estoy leyendo nada, pero bueno, que yo nomás quería que ustedes, pues, ustedes son los jóvenes, ustedes son el futuro de esto, muchachos. Bueno, así que digamos, tan jóvenes, Don Cheto, ¿no? Ya sí, son jóvenes, sí son jóvenes. Bueno, pero... Giselle 45, el chino 52, ahí 61. Ay, joven, señor, yo soy más joven que el chino by far away. Por cierto, la otra vez me dijeron que Said, tengo 25 años, ¿cuánto tienes de carrera periodística? De carrera periodística tengo 20 años, de la televisión más de 25 años. Y la gente diciendo, ah, caray, tiene 35, ¿qué empezó a los 12? No, tengo 37, este año voy a cumplir 38 y empecé a trabajar en la televisión a los 9 años. Bueno. ¿A los 9 años? ¿A poco? ¿A los 9 ya trabajabas en la tele? Sí, señor, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Qué hacías ahí de piedrita o qué? No, tenía dos programas, uno que se llamaba Cuéntame que te cuento, donde contaba cuentos infantiles para los niños, justamente, y presentaba caricaturas. Qué bonito. ¿Y tú eras el niño artista allí? Así es, Don Cheto. Yo estaba ahí de conductor. Era el único niño. Ahora vamos a ver los Thundercats. Me gusta, yo le dije, pues era Heidi, pero pues... No, estaba, presentaba Mayamaya, los... La abejita Maya. Claro. Oye, qué bonito, yo no sabía eso. Oye, ahí. Tú ya estás en peligro del coronavirus, ¿eh? Ya si conoces la abejita Maya, ya. Yo no la conozco. Ay, chino. Tú no conoces la abejita maya por ignorante, no porque no tengas la edad. ¿Qué es la abejita maya, no, neta? La caricatura de la abejita maya. No, esa yo no me... ¿Cuál es esa? Tú llorabas con Heidi y Anthony. Sí, Candy. ¡Anthony! Bueno, la gente que no ve nada o que no le gusta leer, sígame como el chino al aire en TikTok, estoy subiendo ahí. ¿Y ustedes, eso qué, güey? ¿Eso qué tiene que ver? Digo, por si ay, quiere, no puede ser. Por si no quiere leer, pues por lo menos vea mis TikTok, el chino al aire. No, ya estoy ahí, viendo ahí todas las copiaderas, güey, que traes tú, vale. Pues así es el TikTok, señor. No, TikTok es inventarte tus propios videos. Sacar no, tu propio a ver, ubíquenlo al señor. No, sí te los puedes piratear si quieres, o los le puedes poner, es como los chistes, pues, o sea, te los puedes tú piratear y ponerle cosas nuevas. Claro. Pero también sí, está chido. Es una plataforma abierta para tú sacar tus propios cotorreos. También, sí, también. Sí. Pero si está, no, pero si está trending algo, todos lo están haciendo, tú también le pones tu toque a ver. Usas el sonido y haces lo tuyo, pues. Exacto. ¿Y qué gracias. Toque le pones tú, chino? Vea TikTok para que vea lo que yo no, le. No, yo me rehúso a TikTok, nunca voy a tener TikTok. ¿Ya vio el del santo? Quedó perrón. ¿Sí o no? No la vi. ¿No vio mi video del santo? Es que no. Ay, te chino. Chino, no manches, ¿tú crees que nuestra vida es a ver qué está haciendo el chino esta tarde? Déjame ver, déjame conecto. No te aguanto aquí en el programa, al menos te voy a seguir. Más allá, tú. Vea mis videos, ahí también los subimos. Ay, este. Chino al aire, para que vea. Sí, soy Said en Instagram. Véale. Mira. Démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok, estoy en el informativo terminando con Cheto. La cara de Don Cheto cuando hablas ahí. El próximo lunes regreso acá. Sí, soy Said. Mira la cara. ¿Por qué hace esos ojos, señor? Porque te tuerce. Tic-tac. Tic-tac. Mira, tú estás así, era tic-tac, tic-tac, de que te corran. Ay, no, señor, no lo creo. ¿Cuál es tu red? Y tú, Giselle, hoy te voy a quemar. Oye, me dicen pijamada todo el día. Ay, Don Cheto, la neta me dio flojera cambiarme, pero ahorita me cambio. Ok, ya para qué, güey. Es Relax Friday. Tus redes sociales. Don Cheto, mi red es Bravo Giselle, Instagram, Twitter y también TikTok. Nos fíjate vemos ahí. Me estoy viendo en la cámara y tengo re bonita mirada. Mirada. La tiene como muy, muy tierna. ¿Verdad que sí? Tiene mirada tierna. Ah, sí, una mirada. Los labiosotes, Don Cheto, ay. Tengo unas jetotas perras. Y una barba cerrada que... ¡Uy! ¡Esta barba! ¿Qué? Unos 30... Pava, como lija. 30 años menos, señores, y andaba yo atrás de sus huesitos. 30 años menos yo. No. Oh, si tuviera yo 30 años menos, estuviera ahorita casado con la reina de Inglaterra ya. Ay. Oye, Chinel Conde, ¿y tu hijo? Vea mi video del santo de jueves santo. Lo ¿dónde lo pongo? Como friega. En todas las redes sociales. Si es el chiste de... Es jueves santo. Sí, gracias. Te voy a bloquear del Twitter, Instagram. Si ese es malísimo aparte, malísimo. Y está más quemado que yo. Véalo, que voy a bloquear. Véalo, hombre. ¡Eh, güey, Benayo! ¿Y el santo contesta qué? ¡Sí, es ese! Señor, es ese señor. ¡Bloquéalo, señor! No, no, ¿cuál bloqueado? Y además, efectivamente, le dice, ¡eh, güey, Benayo! ¿En dónde la veo? ¿En el chino al aire? En todas las redes sociales, ahí. TikTok, Instagram, ahí está. Pues no veo nada. Solo que sí. Es un video, nada más que la... A ver. A ver, ¿dónde está el santo? Bueno, oh, hola, soy yo, el chino. Solo quería que supieras que hoy es jueves, santo. Sí, muchas gracias. Oye, pero le copiaste igual a Derbez. Derbez también lo hizo. Varios lo han hecho, no soy el único, señor. Es, no, es que Derbez lo hizo como hace 10 años que todavía el TikTok no existía. Ya me voy. Bye, bye. Está desilusionado. Nada les gusta, me cae. Estoy muy desilusionado de mi equipo. Pero bueno, sí, acompáñenos todavía en el informativo con todo lo relacionado con el COVID-19, el coronavirus, cosas que van saliendo, el coronavirus en el agua, oiga, las canciones que han salido acerca del coronavirus, y obviamente yo les voy a decir, les voy a platicar ahorita en la siguiente hora del informativo, quién sí y quién no va a recibir la feria del gobierno, este estímulo económico. Don Cheto, se queda Radio Lobo Bakersfield y estrena con nosotros el informativo el día de hoy. ¡Eso! Ahora, bueno, seguimos. Gracias, Chinel. Bye.